Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, o como sería en acrónimo moderno EPYLHV para los hashtags. Y viceversa. Un podcast quincenal normalmente, pero aleatoria, de periodicidad aleatoria últimamente. Pensaba que me había librado de decir periodicidad. ¡Mierda! Perdón, no había golpes, que se me ha olvidado cómo se graba esto. Un podcast en que hablamos de cine de todos los tiempos y géneros y calidad y de todo. Y antes de seguir, os voy a presentar a mi compañero. Perdona, ¿cómo te llamabas? Ruibarbo. Ese es el nombre que se te ha quedado después de ponerte a ver películas que sabes que van a ser malas solo por el placer de comprobar que lo son. Bueno, no estamos aquí para hablar de eso, no desvíes la atención. Estoy presentando yo porque para que hagas el sumario, Ramón, que es facilito. Sí, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 80, veraniego, con todo el calorazo? Pues vamos a hablar de lo que hemos estado viendo desde que se acabó la temporada del podcast con ese magnífico monográfico mutante en el que vertíamos nuestras tripas contra Bryan Singer, que eso es lo que todo el mundo se acordará de ese episodio, Bryan Singer, te reconozcámoslo. queremos. Y hablaremos de un montón de películas, algunas recicladas y otras no, Que me de otros dejes. podcasts. Y bueno, sí, en general un repaso, películas de estreno más o menos reciente y películas que hemos ido recuperando de otros tiempos, que siempre viene bien ir rellenando esos huecos cinematográficos que van quedando a alguna gente, yo mismo. Y ya está, y eso es todo, y ya lo que Ya, quieras. mira, es que ni los fáciles sabes hacer. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estaperillalavisto.com. Bueno, hay algún anuncio que vamos a hacer, pero lo dejamos para el final. Y tras este nada sutil intento de hacer un gancho, yo creo que podemos empezar con las películas que vamos a hablar en este especial. Voy a empezar yo haciendo una aclaración y spam, ya de paso. Porque los últimos 2 meses he estado completamente absolutamente secuestrada por el blog de premios Oscar, que tienen un podcast que se llama La Sexta Nominada, en el que hablan de los Oscar y en el verano aprovechan para hacer especiales de años concretos sobre pues, las películas de ese año y la gala de ese año y demás. Ramón estuvo hace en el penúltimo episodio hablando de 1965, creo que ya lo comentamos. Y yo, después de 2 meses y 35 películas, he estado en el especial de 1999, que la verdad es que es un añazo. Y hay, pues eso, películas como American Beauty, de la que yo no voy a hablar aquí, por cierto, porque ya hicimos un especial de Sam Mendes, al que os remito. Magnolia, Sexto Sentido, El Club de la Lucha, ¿cómo se llama? Malkovich, Malkovich, Malkovich, El Dilema, La Milla Verde, Boys Don't Cry, en fin, es un año súper chachi. Y yo he elegido algunas, porque como en estos 2 meses no he visto otra cosa que películas del 99, basándome un poco en las que ya hemos hablado aquí antes, en las que me apetece a mí comentar, porque a lo mejor no comentamos tanto en el otro, en la sexta nominada, a pesar de que dure 5 horas el programa, y tal, pues bueno, he hecho una pequeña selección de algunas. Pero si os interesa escuchar un poco sobre ese año, ya sabéis, la sexta nominada. Pero lo importante es que ya estás aquí, ya estás en 2014, has vuelto. He vuelto, es que, bueno. Cuando llegó el momento en el que podía dejar de ver películas de 1999, no sabía qué ver. Era como, ¿qué hago con mi vida ahora? Voy a empezar a ver películas Disney. Bueno, voy a empezar por el sexto sentido. Que bueno, película de Shyamalan, la primera película que nos dejó a todos picuets en el asiento con aquel giro final al que mucha gente lo reduce. No voy a contar de qué va porque creo que lo sabemos todos. Y si no sabéis la frase "en ocasiones veo muertos", es que algo va mal si escucháis este podcast. Y es una de esas películas que por mucho se empeñen demuestra que hacer un thriller de estos con giro final no es fácil. De hecho, bueno, este año hay otro ejemplo de esto. Vamos, en este año, en 1999, ya lo hablaré luego. Pero cuanto más revisionas el sexto sentido, más te das cuenta de que en ningún momento estuvo al servicio de ese giro final y que realmente es un gran drama de personajes que la verdad es que me gustó muchísimo más esta vez que la vi. Hacía tranquilamente, no lo sé, 10 años que no la veía y me sorprendió el nivel de detalle que tiene Shyamalan a la hora de rodar la película. Tiene planos fantásticos, un poco de "aquí estoy yo", pero funcionan a la perfección. Y luego eso, que sobre todo tiene una combinación de géneros que funciona muy bien, porque tiene el punto thriller, tiene también el punto de terror, pero realmente sobre todo es un drama de personajes que perfectamente podría funcionar si no existiese el giro final. Que por supuesto es otra cosa con eso, pero perfectamente el dilema de la madre con el hijo, del hijo con un poco su entorno, de Bruce Willis y demás, podría funcionar igualmente. Y a mí me parece una película fascinante. Tiene una atmósfera que te atrapa desde el primer momento, en la que contribuyen todos los aspectos, lo cuidada que está la fotografía, la banda sonora, la dirección, como comentaba antes, y luego que el reparto está fantástico, sobre todo con Toni Collette y Haley Joel Osment, que realmente es que le ves y el chico te pone los pelos de punta. Es que tiene una mezcla de fragilidad con fortaleza. Luego piensas que es un niño de 8 años que está, que 8 o 6 o los que tenga, supongo que sí, que 8 o 10, ¿no? Que está viendo muertos por las esquinas y no sabes muy bien cómo es capaz de aguantar eso, que probablemente muy pocos adultos lo aguantarían. Y Haley Joel Osment consigue transmitir todo eso con una sola mirada, con un tono así de voz cuando habla y le tiembla la voz. En fin, me ha sorprendido un montón en este visionado darme cuenta de lo bien que está Haley Joel Osment en la película. Y luego eso, nada, volver a insistir, porque claro, cuando hablé de ella en Twitter, la gente ahí siempre salen los de que cuando una vez que sabes el giro, la película no vale nada. Y es algo que realmente me frustra, porque no me parece en absoluto efectista. Como he dicho, no está todo al servicio del giro. Y en fin, me parece un guión fantástico en el que no falta ni sobra nada y tiene diálogos y momentos escalofriantes y por supuesto que han pasado a la historia del cine merecidamente. Pues nada, ¿tú qué has visto? ¿Qué he visto? Por fin me dejas hablar. Que se te notaba con ganas después de 5 horas en las estar nominada, todavía tenía muchas ganas de hablar del sexto sentido. Guiño. He estado recuperando ahí unas cuantas películas de la Nouvelle Vague. Sí, voy a intentar decir Nouvelle Vague en todos los episodios del podcast. Va a ser como un nuevo chiste recurrente, como cuando decía Doctor Who. Y entre ellas me encontré con una película que no había visto, de Jean-Luc Godard, uno de esos grandes nombres del movimiento, que es Alphaville, o como se llamó en España, Lemmy contra Alphaville, que es una película que mezcla géneros muy claramente, como son el cine negro, el film noir y la ciencia ficción distópica, que luego con el tiempo se ha hecho tantas veces este tipo de mezcolanzas, ¿no? Es una película en la que está Eddie Constantine haciendo de Lemmy Cauchon y aparece por ahí Ana Karina, la musa de Godard, y tenemos un agente secreto que entra en una ciudad que se llama Alphaville y se hace pasar por periodista para intentar encontrar al responsable del superordenador que maneja la ciudad como si fuera un sistema totalitario en el que no hay libertad de pensamiento, ni libertad de expresión, ni nada. Y tenemos la típica imaginería del cine negro más desfasado y old school, pero aplicado a una historia de ciencia ficción de un mundo distópico, futurista, con inteligencia artificial y demás, en el que se han prohibido las emociones y todo lo que no sea lógica y todo lo que no está al servicio del funcionamiento del Estado, por así decirlo. Una película muy interesante que tiene un gran mérito porque, sobre todo, diré esto, está rodado en localizaciones reales de París sin ningún tipo de decoración, de decorados, ni de efectos visuales, ni nada extraño, y todo es a golpe de la narrativa visual del director, de los diálogos que te van desarrollando, todas las ideas que hay en la propia película, y con todo eso te consigue crear un mundo muy rico y complejo en el que te muestra esencialmente cómo funcionan estos sistemas totalitarios y cómo son las tácticas que utilizan para hacer que prevalezcan en el poder al más puro estilo de George Orwell de 1984. Una peli muy interesante que además para los amantes de la ciencia ficción más así radicales puede servir muy de referencia para ver cosas que se han hecho después y que esta película sirve de antecedentes, como ya digo, Blade Runner en cuanto a la mezcla pura del género de cine negro y la ciencia ficción. Y incluso diría también, se podría ver aquí cosas de Terminator y de Matrix tranquilamente. Así que sí, la recomiendo muchísimo. Alphaville, de Jean-Luc Godard. Toda una, vamos, una auténtica joya de la ciencia ficción hecha por este hombre tan sesudo e intelectual que tanta gente seguramente utilizará para volver a llamarme gafapasta. Pero no me importa, porque Alphaville mola. Hablando de Matrix... La has nombrado, claro. puedo utilizarlo. Es la siguiente película que voy a comentar yo. La película de los Wachowski que inspiró el podcast que tenía antes Ramón. Efectivamente. Que bueno, no voy a contar, es que tampoco voy a contar de qué va porque no tiene mucho sentido, pero ya sabéis que está Neo metido en Matrix y de repente aparecen unos que le hacen abrir los ojos y darse cuenta del mundo en el que vive realmente. Es una de esas películas que, vistas de tantos años después, hace 15 años del 99, y temes, de hecho me ha pasado con algunas, temes que no aguante... Temes que quizá la edad en la que estabas, el momento cinematográfico, bueno, de tu relación con el cine en el que estabas, hizo que valorases la película a otro nivel y demás. Y la verdad es que es un gustazo encontrarte que películas como Matrix aguantan, y no solo aguantan, sino que cobran muchísimo más valor con el paso de todo este tiempo, porque ahora ya podemos darnos cuenta de la gran influencia que ha tenido, que ya nos dimos cuenta los años posteriores con todos estos efectos del bullet time y demás, pero ya a largo plazo te das cuenta de que ya no solo ha influenciado, sino que hay muchas películas que vienen intentando conseguir lo que consigue Matrix, que es hacerte una película de acción y de ciencia ficción entretenidísima y sorprendente y original sin perder el punto, vamos, sí, toda la base metafísica existencial que tiene, la reflexión un poco del momento en el que estaba el cine en el 99, que lo comentaré luego cuando hable del Club de la Lucha, pero... Eso que además, lo comentamos en la sexta nominada, es realmente lo piensas y es un proyecto... valiente, que cómo vendes, cómo llegas esto a Warner y le dices, mira, voy a hacer una película de ciencia ficción filosófica en la que los primeros 40 minutos el espectador no se va a enterar de nada, que a mí me parece muy valiente porque es algo que no haría, lo que hace Matrix es algo que no haría un blockbuster actualmente. Un blockbuster actualmente te empezaría con una voz en off o con un prólogo de estos que se marcan, que lo hacen hasta en X-Men Días de Futuro Pasado, que, por poner un ejemplo súper reciente, el típico prólogo que te pone en situación y demás. No, Matrix empiezas, vas totalmente desde el punto de vista de Neo, no tienes ni idea de lo que está pasando, es bastante confuso al principio y ya luego, por supuesto, llega el momento zas en toda la cara, todas las explicaciones de todo lo que está pasando, obviamente porque es necesario, pero entra muy bien, pero tranquilamente estás 40 minutos sin enterarte muy bien de qué va el rollo. Y es que es eso, tiene muchos aspectos que son valientes, que son distintos y que ha marcado mucho el cine de los 2000, sobre todo en cuanto a eso, la ciencia ficción se refiere, visualmente, el punto, vamos, los aspectos más técnicos de la dirección de acción. no sé, ha influenciado mucho la banda sonora, en fin. Son todos malditas frases de tráiler en Matrix. En fin. A mí eso me ha sorprendido porque quizá esperaba que se me cayese un poquito un poco del podium en que la tenía, y no, la verdad es que ha aguantado su posición con mucha dignidad, y salvo los peinados y eso, Matrix sigue siendo una película excelente. Yo sé que no me vas a rebatir en esto. Para nada, en absoluto. Además, es que está muy bien aprovechada a nivel de producción la película. Es una película muy barata para lo que es y lo que consigue mostrar en pantalla. Y estaban ahí además estrenando los estudios estos de Fox en Australia, si no recuerdo mal, que todavía yo creo que se notaba la pintura fresca en algunos momentos de la película. No, es muy grande y funciona como un reloj suizo, vamos. Aunque costase poco para lo que cuestan ahora, es que es pensar, vale que no es el mismo, ha pasado 15 años, no es el mismo dinero, pero 60 millones de dólares para hacer Matrix, y ahora los blockbusters no te bajan de 200. Y Matrix da el pego totalmente, a pesar de que la mitad son filtros de verdes y filtros azules. Pero sí, funciona muy bien, y Warner los tenía, por mucho que 6 o 60 millones no sea mucho, los tenía de corbata. Pero bueno, eso. ¿Tú qué más has visto? Pues aquí encadenando ciencia ficción, el año siguiente de que se estrenase Alphaville, en 1966, los de Universal dijeron: vamos a hacer la primera coproducción europea con este señor que se llama François Truffaut, y vamos a adaptar la novela de Ray Bradbury del año 53, que se llama Fahrenheit 451, y a ver qué sale. Y ahí estaba François Truffaut con sus cosas, y cogió a Julie Christie para hacer dos personajes dentro de la película, porque dijo: ole mis huevos, no encuentro a nadie que funcione. Y aquí tenemos como nos cuenta la historia de este futuro distópico en el que un bombero de estos que se dedica a destruir libros en lugar de apagar incendios, se ve un poco su concepto del mundo cuestionado cuando se encuentra a su vecina Clarice, a la joven profesora Clarice, que le dice esa frase tan bonita de: no lees los... ¿alguna vez has leído los libros que quemas? Y le dice eso, y el pobre bombero Montag, que interpreta el actor famoso, muy famoso en aquella época, Oscar Werner, que por ejemplo había estado en Jules et Jim, la otra película de François Truffaut, y bueno, pues a partir de ahí se muestra cómo este hombre va cambiando, y es una película que me parece, comparativamente hablando, mejor que el propio libro de Ray Bradbury. Me parece que, como da por sentado muchas cosas y la narrativa es completamente visual y lo que te muestra es el funcionamiento de ese mundo distópico, que la novela no se explica tanto más que a partir de los diálogos de los personajes y de algunos momentos muy concretos del libro, aquí todo funciona mucho, mucho mejor en ese sentido de ambientación y de mostrarte un mundo vivo y en el que están sucediendo cosas, en el que se oprime a toda la sociedad con esa policía del pensamiento que son los bomberos, y como hay un pequeño grupúsculo que intenta seguir leyendo libros para poder pensar por sí mismo y ser libres, que de eso trata un poco la película y de esa forma de expresar de la literatura como la máxima expresión de nuestra capacidad cultural y poética y emocional y de las ideas. La película me parece, ya digo, maravillosa en todos los aspectos, tiene muchísimos detalles, y Julie Christie, ya digo, hace el papel de la vecina de Clarice y de la propia mujer de Montag. Son dos papeles completamente distintos y es súper creíble Julie Christie, que hacía mucho tiempo que no veía la película y no recordaba ese detalle de que Julie Christie hacía los dos papeles, y tardé como 20 minutos en darme cuenta. Era muy, muy extraño todo. Y bueno, tiene un detalle que me parece maravilloso de la película, que es que los títulos de crédito, los propios títulos de crédito, no aparecen con letras, sino que son en voz en off, con el fondo de la pantalla, en colores que van cambiando, como si el espectador estuviera viviendo en ese mundo que está retratando la propia película al adaptar la novela. Y a partir de ahí, pues eso, François Truffaut en estado puro, con ese tono así satírico, humor negro, tal. Y una película que me parece eso, clasicazo total y obra maestra del género. De verdad lo digo sin ningún tipo de moderación alguna. Me parece simplemente imprescindible ver Fahrenheit 451. Pues me tengo que animar a verla porque tengo la novela muy reciente Y ya sabes que a mí, lo hemos comentado, se me quedó un poco corta porque sí, es un poco, te planteo todas estas cosas y esperaba un poquito más de desarrollo de los personajes más allá. Sí, le pedía algo que no es, lo sé, pero seguramente la película sí que tenga más espacio para explorar lo que le pido a la novela, ¿o no? Sí, de cierta manera sí. No te puedo decir cómo, pero sí, evidentemente. Vale. Hay cambios respecto a la novela y hay cosas que, digamos, se expresan en la película de forma distinta como están en la novela. Pero la ambientación, por ejemplo, está muy currada con muy pocos elementos y funciona muy bien. Y eso es algo que llama enseguida la atención. Bueno, pues voy a pasar yo al Club de la Lucha, que, bueno, pues... Un momento, pero la primera regla del Club de la Lucha era no hablar del Club de la Lucha. Dejo un espacio de 2 segundos para que le juzguéis. La película de David Fincher, ya sabéis, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, y Helena Bonham Carter, que no sabe hacer de persona normal. Sobre un tipo que tiene ciertos problemas de insomnio y empieza a intentar solucionarlo, y al final es cuando aparece Tyler Durden en su vida cuando, y el Club de la Lucha, cuando empieza a ver las cosas de otra forma, por súper resumirlo. El Club de la, o sea, quería esperarme a hablar del Club de la Lucha para comentar una cosa que ha sido común. Es común a muchos títulos de 1999 y es algo que, claro, no te paras a pensar así de forma automática si ves una película o dos películas sueltas, pero después de ver 30, la verdad es que se identifican muchísimos temas comunes a niveles que sorprenden y que realmente dejan ver un poco cómo estaba la sociedad, sobre todo en este caso americana, en aquel momento. Y hay muchas películas que tienen en común esta historia de hombres, de personajes que están en un mundo gris, que gente adormilada, sin ilusión en la vida, que está entregada un poco a cosas banales y superficiales. Es algo que se ve aquí en el Club de la Lucha, se ve en que es... El discurso es muy reaccionario, pero se ve en American Beauty, es básicamente el personaje de Kevin Spacey, es lo mismo. En Matrix se ve lo mismo, o sea, es exactamente igual. Bueno, en este sentido, en cierta manera, pero no tan así, pero en Boys Don't Cry, en fin, no voy a seguir enumerando, pero que es un tema que está muy común a la filmografía de aquel año y sorprende, porque. Y sobre todo que entra muy. Se ve mucho como es un tema que entra ya en lo que vendría un poco en los 2000, que el 99 pertenece casi más a la filmografía y abre la filmografía de lo que sería el siglo siguiente que pertenecer a la década de los 90, que no tienen nada que ver las películas con el corte que solían tener, vamos, que tienen las historias noventeras. Y ha sido interesante ir descubriendo eso con cada nueva película que iba viendo. Y luego, ya con concreto con el Club de la Lucha, a mí la verdad me fascina, me parece que es mucho más de lo que aparenta. También es otra de esas que me frustra porque hay mucha gente que se queda simplemente en un poco la pareja protagonista, por llamarla de alguna forma para no spoilear, y en la violencia y demás que hay en la historia, pero tiene tantísimas lecturas y tiene un guión, sobre todo un guión escrito y un guión visual que apoya completamente en cada detalle a todas estas ideas de la frustración y sobre todo en este caso de la despersonalización. Que absolutamente todos los personajes secundarios tienen algo que decir de eso, todo el mundo de las, lo diré, de los grupos de terapia, cómo utiliza todo para hablarte de esa decadencia que sufre el protagonista y como representación de la sociedad, de esa casa en la que viven que se está cayendo a cachos, todo, el diseño de producción, vamos, el diseño artístico, el montaje, que es, bueno, y la dirección de Fincher, que es frenética, dinámica, que es, bueno, a mí es que me tiene enamorada con el gusto por el traveling que tiene, que además le encanta meter la cámara en sitios y se ve mucho en el Club de la Lucha. Y el Club de la Lucha es un puñetazo, nunca mejor dicho, en la cara de todo lo que te está contando sobre estos temas y puñetazo visual, puñetazo técnico, es súper contundente en todos los aspectos y es mucho más memorable y merecedora de halagos de lo que en principio parecería por el corte de película que es. En fin, que no estuviese nominada a montaje es como que me estás contando, Academia. La norma es la casa de la sidra. Bueno. Tranquila, Aide. No eches tampoco ahora fuego por la boca. Sí, es muy buena película, pero vamos, Fincher es lo que tiene este hombre. En todas sus películas, incluido Alien 3, que hay que reivindicar siempre que se puede, que hizo un milagro con esa película. Pero bueno, sí, el Club de la Lucha, mucha gente se queda, como has dicho, en la superficie, en la violencia, en lo icónico que tiene los personajes, las frases, las situaciones y tal, pero tiene mucho más trasfondo de lo que mucha gente defiende de esa película. Que no digo que no haya que defender la parte más puramente estética y visual, pero creo que tiene mucho más de lo que sacar algo interesante. No, sí, es que tiene muchísimo de dónde arañar, realmente. Y es otra de esas cosas que me ha sorprendido del revisionado. Bueno, pues continúo yo con uno de esos agujeros cinematográficos, en este Que dejes de caso justificarte, no del pasa nada. 2003, que se llama Goodbye Lenin, la película protagonizada por Daniel Brühl y dirigida por Wolfgang Becker. Estamos hablando de justo a finales de los 80, justo antes de la reunificación de Alemania, y la madre del protagonista, de Alex, que se llama Marianne, se queda en coma durante un tiempo, y durante ese tiempo, uy, Dios mío, ¿qué ha pasado? Reunificación, caída del muro, capitalismo, todos los cambios posibles del mundo que podían pasar en 20 años pasan en nada, en 3 meses. Y su hijo, para hacerla feliz, para no alarmarla, para que esté tranquila y relajada porque necesita descansar de sus dolencias, pues hace como que todo continúa igual y se ve como eso, como intenta fingir que el muro sigue existiendo y que sigue habiendo esa separación entre la Alemania comunista y la Alemania capitalista. Es fantástica, es fabulosa. Primero el tono, que es un tono ligero, pero que al mismo tiempo con ese tono ligero que tiene, te está contando un montón de cosas muy serias y muy profundas, sobre todo en todo lo relacionado de cómo distintos personajes aceptan esos cambios de un ideal de país comunista que tenían muchos en la Alemania comunista, a otros que estaban luchando por cambiarla y hacer que realmente fuera fiel a sus ideales, a otros que renunciaban a eso y que habían intentado huir o habían huido. En fin, tiene todos los espectros posibles a nivel político y social de cómo enfrentarse a esa situación de cambio, a esa transición que sucedió en esos tiempos en Alemania, y cómo afecta eso a la familia del protagonista, que cada uno tiene una postura muy distinta respecto a los cambios y al capitalismo y a la manera de mantener o no a su madre en la ignorancia. Me ha gustado muchísimo, ya digo, me parece, es divertida, es muy emocionante en el sentido de conmovedora. Y tienen muchos guiños así en plan de metaficción, metanarrativos, con esos engaños que intenta hacer de fingir telediarios y cosas por el estilo que le pone a su madre con vídeos que le graba con un colega del trabajo. Me ha gustado muchísimo y sí, Daniel Brühl está muy bien en la película, se defiende muy bien y bueno, en general el reparto está estupendo. Es una película que es imprescindible o sea, por su valor cinematográfico y en este caso también por lo que está presentando esos cambios sociales y políticos de la Europa de finales de los 80, principios de los 90. Pues si quieres podemos pasar a la última película de este bloque. La última película del bloque, entradilla. Que la hemos visto. La hemos visto los dos. Que es A Few Good Men, Algunos Hombres Buenos. Película del 92, dirigida por Rob Reiner. que es un tipo ecléctico. Últimamente hace unos poquitos de pelines de bodrios, pero realmente lo mira su filmografía de los 80 y es que encadenó lo petó total. Sí. En plan, La princesa prometida, Cuenta conmigo. Bueno, mi serie es del 90, pero vale. Cuando Harry encontró a Sally, sí. Que marcaría todas las comedias románticas de los 90 totalmente. Y luego eso, es otro de esos que miras su filmografía de los últimos 10 años, 20 años y dices, ¿dónde estás, Rob Reiner? Pero bueno, Rob Reiner, que dirige un guion de Aaron Sorkin, conocido por grandiosas series como La Oeste de la Casa Blanca o actualmente The Newsroom, por su caminar y hablar típico, y protagonizada por Tom Cruise y Demi Moore y Jack Nicholson principalmente, bueno, y Kevin Bacon. Y Kiefer, que es Sutherland. Y bueno, básicamente el protagonista es un joven abogado al que le encasquetan un caso de unos marines que están acusados de asesinato y que en un principio quiere tratar como trata el resto de sus casos, que es simplemente pues hacer un acuerdo y pasar de todo, pero poco a poco se va dando cuenta que ya ahí hay algo más donde rascar y se va generando un thriller de judicial estupendo. Y yo es una película que he visto 500 veces. De hecho, bueno, la ponía en Telemadrid en el Mega Hit constantemente y yo siempre que la... ¡El Mega Hit! Total. Ojo. No, el Mega Hit, perdona. Es un clásico de mi adolescencia. Siempre la veía y me descubrí a mí misma sabiéndome diálogos de memoria. Que estaba con mis amigos y era como, pero Adriana, es como yo, ¿qué quieres que te las los tengo grabados a fuego? Y eso es lo que tienes miedo, digo, será no merecerá el lugar que tiene en mi cine de los 90. Y realmente, después de verla, es muy el ABC del cine de juicios, pero es un ABC que funciona como un reloj que tiene un gran elenco que realmente funciona muy bien para el papel. Tom Cruise está perfecto en el papel, que además su personaje empieza siendo un poco insoportable, bastante arrogante. Bueno, realmente va de eso, ¿no? Un poco también de su crecimiento. Y está un poco salido, está un poco sobreactuado en algunos momentos, pero no creo que sea cosa suya, sino de exigencias del personaje. La única que no creo que esté especialmente bien es Demi Moore, que no me aporta absolutamente nada. Con la vida que está en ese uniforme. Claro, pues mira, te parecerá todo lo guapa que quieras y lo comparto, pero realmente no me parece buena actriz, no me parece que tenga, por lo menos en la película no emana ningún tipo de carisma y además no le ayuda para nada que Aaron Sorkin odie a las mujeres y solo sepa escribir mujeres histéricas que no hacen más que gritar constantemente y meterle la pata a todas horas, que es lo que hace Demi Moore cada vez que abre la boca. Pero bueno, es historia de cine, algunos hombres buenos, ¿vale? Me parece increíble que no lo hubieses visto. Jack Nicholson. Cosas está... que pasan. Es que el tema judicial a mí me da pereza de principio. Aunque luego me guste la película, pero esto de que no la ves en su momento y después lo vas dejando y te encuentras con que 20 años después no la has visto. Yo reconozco que y me pasa también con las series, que no las series de abogados y las películas de abogados no me llaman la atención. Pero en cuanto me das una que está bien llevada, y es lo que le pasa a algunos hombres buenos, que tiene un ritmo brutal, tiene unos diálogos ágiles, el ritmo en las secuencias, no, toda una cosa te lleva a la otra constantemente, se va desenvolviendo un poco todo el caso y vas entendiendo unos a otros, involucra, es un thriller judicial que te involucra mucho, y te involucra mucho a nivel que yo estaba en el juicio contando los minipuntos, en plan, Kevin Bacon 1, Tom Cruise 0, porque... realmente te involucra y te estás... Pero porque tiene la habilidad de transformar el caso en un conflicto de los protagonistas, de los personajes. Sí, no, claro, no se trata únicamente de resolver el caso o de ganar el juicio, sino se trata de mucho más que eso, ¿no? Se trata de enfrentamiento entre Jack Nicholson y Tom Cruise, se trata de demostrar que es un buen abogado, se trata de muchas cosas, y en eso Sorkin lo hace muy bien en el guion, y creo que, bueno, sus dos principales pilares que los has nombrado tú, que son el reparto, que está muy bien, muy sólido, y el guion, que es perfecto, funciona como tiene que funcionar, va punto a punto... según va avanzando la trama y lo que tiene que ser sin ningún tipo de añadidos, es decir, todo está en función de lo que quiere contar, Y está todo tan bien equilibrado y tan bien contado que te involucras simplemente por el mero hecho de por lo bien contado que está. De hecho, a pesar de que Tom Cruise y su equipo son los protagonistas, los que llevan un poco la historia y con los que vas de la mano, consigue muy bien dibujar una red de intereses que te hagan comprender también un poco los diferentes puntos de vista. Kevin Bacon es el abogado que le toca ser y además no es el típico... villano de la película, ¿no? Que tiene su propio punto de vista y le comprendes y comprendes de dónde viene. Consigue también con muy poquito, con muy poquitas secuencias y muy poquitos detalles, crearles un universo propio muy emocional a los dos militares que están acusados. Y luego incluso Jack Nicholson, que realmente sí que es el villano de todo esto y el que representa un poco todo el trasfondo de crítica que hay en la película, un poco al fanatismo este de algunos militares en Estados Unidos y demás, y también un poco a las vueltas que tiene el sistema judicial americano, que tiene extremos que llegan al ridículo. Y es algo que vemos en cualquier obra audiovisual que tenga que ver con la abogacía en Estados Unidos, que tienen cosas que no... Sí, tienen un sistema, en fin. Y bueno, Jack Nicholson es un poco la representación de todo esto y también lo dibuja muy bien, ¿no? Su pequeño mapa de intereses. Y no sé, la verdad es que eso, que ya lo has dicho tú, el guión... es fantástico y es redondo y está atadito por todas partes y a mí... Y lo que podría ser una telemovie barata de televisión por la tarde, Rob Reiner se pone en plan, vamos a hacer todo lo posible para que la dirección esté al servicio totalmente del guión y hace que hasta visualmente no llame la atención, pero que sí reconozcas cierto tratamiento de lo que estás viendo. No simplemente pongo la cámara y la muevo y fundidos a negro, ¿vale? Que podría pasar por ser tan película noventera como es. Que es lo noventero hecho película. Algunos son ver buenos. Totalmente. Sí, pues nada, en fin. Es buen momento para recuperar algunos hombres buenos si hace mucho que no la veis. Y si no la habéis visto, por supuesto, dar una oportunidad. Continuamos con este repaso a las películas que hemos estado viendo. En este caso, mi lado más hispano, mediterráneo, latino, le ha dado por ver películas también muy recomendadas por la crítica que tenía pendientes hace 1000 años. En este caso, En la ciudad de Silvia, una película de José Luis Guerín, protagonizada por Pilar López Ayala y Xabier Lafitte, o algo por el estilo, que estamos simplemente en Estrasburgo y vemos como un hombre... es que está ahí de visita, está buscando a alguien. ¡Qué bonito! ¡Qué precisidad! Una mujer que hace tiempo que vive allí y está intentando encontrarla, haciendo bocetos de la fisonomía de las mujeres que ve a su alrededor en un café de un conservatorio que hay en la ciudad. Y a partir de ahí, la película que cuenta es cómo este hombre cree haber encontrado a esa mujer que hace años, con la que hace años tuvo un breve encuentro y que le obsesiona en su cabeza y que representa a Pilar López de Ayala, y la va persiguiendo por la ciudad, ¿no? Intentando ahí encontrar si realmente es ella o no. Es una película muy extraña en su planteamiento porque es muy rollo documental con diálogos breves, sucintos, escuetos, casi inexistentes, en los que lo que se nos plantea es una especie de metáfora de la búsqueda que todos hacemos de ese amor ideal y de esa obsesión amorosa que tenemos en nuestra cabeza de qué es lo que estamos buscando en la vida a través de esa búsqueda del personaje protagonista de esta película por las calles de Estrasburgo. Y es como crear una especie de enigma a partir de esa persecución que hay por las calles de la ciudad y de si será o no quien parece ser el personaje Pilar López de Ayala y si él ha encontrado por fin a esa mujer. El estilo, como he dicho, es muy rollo documental, es muy rollo, no diría lento en el sentido estricto de la palabra, pero es una película en la que se muestra la vida, por así decirlo, y es un trocito de vida muy pequeño en los que se mira mucho, se observa mucho y se ve el pelo de las mujeres ondeando al viento y cómo se coloca el vestido a alguien y ese tipo de cosas. Me ha parecido realmente muy interesante, ya solamente por como juego narrativo en sí mismo, muy curioso y que de verdad si conectas con lo que te está contando es impagable la experiencia que puede proporcionarte esta película porque tiene mucho de nosotros mismos lo que te está contando José Guerin en la ciudad de Silvia. Muy recomendable la película, pero ya digo, desde luego no la veáis un momento en el que tengáis sueño o que tengáis ganas de iros a dormir porque es un poquito de requiere esfuerzo por parte del espectador de meterte en lo que te está contando. Pues suena interesante. Al final me vas a convencer en este podcast de que te haga caso con varias películas. Sí. Para variar. Bueno, pues hablando de estilo documental, yo voy a hablar de One Day in September, un día de septiembre, que es el documental que ganó el Oscar en esa categoría en el 99, que está dirigido por Kevin MacDonald, que es el director de películas como El último rey de Escocia o la película de State of Play, que adapta aquella serie, y más recientemente una de ciencia ficción que hablamos nosotros pequeñita, que se titulaba How I Live Now, que a Ramón le gustó mucho. Efectivamente. Y bueno, One Day in September nos cuenta un poco lo que ocurrió durante las Olimpiadas de Múnich en 1972, cuando un grupo de terroristas palestinos entró en el recinto olímpico y secuestró a unos cuantos atletas israelíes. Y bueno, te cuenta un poco cómo se desarrollaron los acontecimientos a lo largo del día y cómo acabó todo. La verdad es que es, bueno, me ha parecido un gran documental. Uno de esos que entran en la categoría de documentales que utilizan una estructura más de ficción que de no ficción, ¿no? Que estos, últimamente hemos hablado de varios aquí que nos han gustado mucho, como el Searching for Sugar Man o The Act of Killing, que es un poco este tipo de documentales que generan una tensión por sí mismos, que no se dejan ser esclavos un poco de tener que presentártelo todo como hechos históricos, en plan de forma uno detrás de otro sin darles un formato, no abusan de testimoniales. La verdad es que es un buen documental con una estructura que si tú no supieses cuál fue el final de lo que ocurrió en Múnich, realmente yo lo estaba viendo y lo pensaba, digo, ojalá no lo supiera, porque te genera tal tensión y tal mal rollo y tal y todo que te involucra mucho. Tiene un paso del tiempo muy bueno, porque realmente fueron muy pocas horas, fue un día y poco, bueno, un día realmente, y utiliza muy bien los pasos de tiempo, echa mano de los videoclips para cuando tiene que hacer una elipsis en plan de algunas horas y demás, y utiliza muy bien estos videoclips para un poco enlazar lo que está ocurriendo en las Olimpiadas, lo que está ocurriendo en la Villa Olímpica, con lo que está ocurriendo con los terroristas y demás, y así también poner un poco perspectiva a todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. También me mete bastantes imágenes de gente de todo el mundo un poco reaccionando a lo que estaba pasando. Y luego tiene algo que realmente le hace destacar y, pues, por supuesto, lo eleva muchísimo como documental, y es que cuenta con el testimonio de uno de los terroristas que estuvieron allí, uno de los que hicieron, vamos, uno de los causantes artífices del secuestro. Y claro, es bastante perturbador, devastador, y también ilumina mucho, ¿no? Las ciertas cosas que cuenta y cómo las cuenta. Realmente le da muchísimo valor al documental. Por supuesto, tiene sus limitaciones, muestra un punto de vista, pues como todos los documentales, ligeramente sesgado, le falta un poquito de bagaje o contexto histórico previo. No creo que sea necesario, sí, con un mínimo de cultura general, pero para un documental creo que sí que lo es, ¿no? Porque es algo que tienes que dar. Y luego que va muy a saco con los alemanes en este caso. Pero vamos, no digo que no lo merecieran, pero va muy a saco. En plan, lo he pillado, gracias. Y luego, por supuesto, tiene imágenes terroríficas, realmente. va a peor, no tiene ningún tipo de concesión y por mucho que pixelen algunas imágenes, realmente solo pixelan caras, todo lo demás aparece y llegó momentos en los que yo lo pasé muy mal y son de esas imágenes que no se te olvidan. Yo lo recomiendo mucho, es muy interesante, se deja ver muy bien, pasa volando, o sea, es muy dinámico y en fin, muy didáctico y a la vez muy, pues eso, muy, muy que te involucra mucho y que tiene mucha tensión y tiene todos los elementos de un gran documental. Así que... Ay, de esos de cortarse las venas, supongo. ¿Qué cosas? Sí, realmente sí. De estos de... No te lo pongas un día que ya estés deprimido, pero bueno. En fin, las tragedias es lo que tiene. Pasemos a algo mucho más divertido, ¿no? Que en este caso es una película que ganó en su momento el Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera en el año... 2009, del año 2009, que es la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que también coescribía, con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella, entre los personajes así más destacados, y que cuenta la historia de cómo un ¿cómo se dice? Funcionario de esto judicial que está retirado a finales de los 90, está escribiendo su novela acerca de un caso que en su momento le comió mucho la cabeza y se vuelve a reencontrar con su antigua jefa, que es la juez Irene, y juntos empiezan a reavivar todo lo que ocurrió en aquella época, que estamos hablando de la época de finales de los 70, principios de los 80, donde había un montón de temas, de problemas con lo criminal en Argentina. Y el Estado hacía cualquier tipo de cosas. Había una violación con asesinato de una joven y ese caso pues se le quedó completamente en su cabeza. Es una película que, bueno, lo primero que destaca es la impresionante dirección de Juan José Campanella, que es, de verdad, brutal. O sea, es una de las películas que está rodada que parece por uno de los grandes de toda la historia del cine, como ya estoy aquí diciendo que Campanella es, porque es brutal en cada puñetero plano que hay en la película, complementado por esa fotografía y por unas grandes interpretaciones de todos los que están en la propia película. Darín como ese investigador típico de las novelas del cine negro, porque de eso se trata la película, en realidad es muy cine negro, muy neo-noir, de una historia muy actualizada a nuestro tiempo. Y bueno, la candidez y al mismo tiempo fuerza que transmite Soledad Villamil, o lo gracioso que es el compañero de trabajo Pablo Sandoval, que interpreta a Guillermo Francella, su amigo alcohólico, es también muy destacable cómo utilizan a ese personaje de alivio cómico y lo divertido que es. Y luego eso, estamos entrando en una película que te va mostrando un mundo muy sórdido de crímenes que acaban sin resolver, de cómo las rencillas personales influyen en la resolución de los casos que tienen, las luchas de poder y las intrigas dentro del propio sistema judicial, las artimañas que utilizan para seguir investigando casos, todo eso está, pero nunca se pierde de foco la historia personal del protagonista y cómo le afecta a él personalmente todo eso lo que ocurrió y cómo intenta llegar a un cierre de ese caso y de un cierre también personal con su relación un poco que nunca llegó a ser con su, por aquel entonces, nueva jefa del departamento. La verdad es que es muy completa la película en todos sus aspectos. Tiene un plano secuencia brutalísimo en un cierto momento con un partido de fútbol. Bueno, que es impresionante. Impresionante, de verdad, impresionante. Pero no, aparte a nivel técnico, es que la película es maravillosa con el cuidado con el que está todo narrado a nivel visual y los colores, las texturas, la dirección artística, todo. O sea, es una película completísima. O sea, es cualquier amante del cine y del cine negro también, que esta película me chifla personalmente por ese lado, le tiene que gustar. Es impecable en todos los aspectos. Yo totalmente suscribo todo lo que has dicho. Es una de las películas con una dirección más estimulante que yo he visto jamás. En 2009 estuvo Campanella presentándola en San Sebastián. Y bueno, hubo mucha gente que le preguntaba por cómo había planteado el rodaje del plano secuencia, porque es que es muy difícil. Y por mucho que le preguntaban, no había forma de que soltara prenda. Pero bueno, lo que iba a decir, simplemente por añadir a lo que has comentado, Es que en términos de dirección, a mí una de las cosas que me fascina del Secreto de sus Ojos es la narrativa a dos niveles que hay en cuanto a lo que se cuenta con la historia y lo que se cuenta con los diálogos y lo que se está contando a la gente con los ojos. Hay dos películas, una que es lo que se dicen con la mirada constantemente y que muchas veces entra en contradicción con lo que se está contando a nivel de historia. Y claro, el eso juego es que hay de lo que él dirección. Además, el juego que hay de lo que él recuerda, de lo que está escribiendo en su libro y de lo que recuerdan otros también, que está muy integrado también en cómo se cuenta la historia. Una gran película. Como otra gran película. Y una que le dedicaría 1000 ventanas indiscretas si Ramón no me coartase la libertad. Claro, claro. Soy yo el que no el que cuarta libertad es aquí. Es Magnolia, que te veo pensando. Ramón, que lleva desde que empezamos intentando hacer la ventana indiscreta de JFK, pero yo no quiero porque dura mucho. Es que es muy larga y luego me viene con y cosas como Magnolia, esta. Magnolia, que dura 3 horas y pico. Y 3 horas y pico gloriosas, dirigidas por Paul Thomas Anderson y protagonizada por un elenco muy amplio y estupendo, con Tom Cruise, John C. Reilly, William H. Macy, Julianne Moore, Phyllis Seymour Hoffman, Felicity Huffman, bueno. Hay mucha gente, porque es una película de historias paralelas, de varias historias que están conectadas de alguna forma unas con las otras. Hay un niño prodigio, un presentador de televisión, un señor moribundo y que ya no tiene contacto con su hijo, un tipo, un orador de estos, en este caso pro pene. hay que respetar, no, respect the cock y hay que, no voy a decir lo siguiente que es muy feo. Y bueno, en fin, son historias aparentemente independientes que luego están todas interconectadas de alguna forma. Magnolia es que es una película completamente fascinante que nunca, es imposible cansarse de verla porque tiene tantos detalles y está tan cuidada y es tan significativa a todos los niveles que cada vez que la ves consigues sacarle algo nuevo. Y sobre todo la dirección de Paul Thomas Anderson es que es alucinante. Lo que más sorprende de Magnolia, aparte de que bueno, es una película muy poco accesible, es muy difícil, te requiere mucho del espectador, porque los primeros dos actos, las primeras 2 horas de la película son puro clímax. La dirección de Thomas Anderson, que es completamente frenética, llena de zooms y travelings hacia adelante, que está combinada con la música de John Byrne, que constantemente da pie a que parece que va a pasar algo tragiquísimo, pero realmente nunca llega a pasar nada. Es todo como una especie de atmósfera inquietante, muy similar a la que ya utilizaba con Punch Drunk Love en cuanto a ¿cómo se llama en español? Embriagado de amor. Embriagado de amor, que es muy similar el uso de la música y el uso del desasosiego un poco para meter al espectador en la historia y en esa tensión constante. Es agotadora, porque además todos los personajes son muy intensos, todos están muy histriónicos. Es una película que no te, o sea, sí, que te mantiene en tensión constante y no sabes muy bien a qué atenerte y te crea unas sensaciones que es que a mí me fascina e incluso te las crea igual, o sea, que se demuestra muy bien lo bien que utiliza todos estos recursos y toda esta forma de contarte la historia, con el hecho de que yo la haya visto ya hasta como la cuarta vez que la veo y me crea los mismos sentimientos que las otras veces que la he visto. O sea, no importa nada que sepas hacia dónde va la historia o qué va a ocurrir, bueno, sobre todo porque es un gran drama de personajes que bueno, que lo que importa es el secuencia a secuencia, el diálogo a diálogo y el mirada a mirada y el silencio a silencio, que también hace muy buen uso de los silencios. Y luego llega un momento ahí, después de la segunda hora, que la película se para con un momento musical que no le pega nada por un lado y por otro me parece genial. Y ya va un poco todo hacia el desenlace, un poco en el fondo son todo historias muy de daddy issues, ¿no? De cómo nos influyen nuestros padres y el sentimiento de culpa y el abandono y todas estas condicionantes que tenemos con nuestro proceso de madurez, bueno, sí, como nos crían nuestros padres y demás. En fin, es que no, como no quiero, en algún momento espero que o hagamos un... No hace falta ya. No, no, o hagamos una especie de esto que hacemos nosotros a Paul Thomas Anderson como director, o hagamos un a fondo de Magnolia secuencia a secuencia, porque realmente lo merece. Así que creo que pararé aquí. Esos planos sostenidos, que no hay planos contra planos, cuando realmente Paul Thomas Anderson quiere todavía... Bueno, no lo voy a hacer, No, no, menos mal que no lo vas a hacer. Porque... Qué gran película, maldita sea. Sí, sí. Paul Thomas Anderson es impresionante, todas sus películas también, y sí, desde hecho todas merecerían hablar largo y tendido, y por eso creo que lo mejor sería hacer un especial monográfico de él, porque si no sería inabarcable, si no sería de las manos, algo impropio de nosotros. Por mi parte, he visto Balada triste de trompeta, la película de 2010 de Alex de la Iglesia, que también guioniza él mismo, y que... tiene como detonante nada más y nada menos que el comienzo de la guerra civil y cómo un general republicano obliga a la gente de un circo a meterse a luchar contra el Frente Nacional. Y ahí es donde muere el padre del protagonista de esta película, que lo interpreta Santiago Segura y que es nada más y nada menos que el payaso del circo que va incluso vestido y todo ahí a matar a nacionales. Y eso marca... para toda la eternidad, al protagonista de la película, que es Carlos Areces, haciendo del payaso triste, Javier, que años después pues se enrola en otro circo, donde hay otro payaso de estos graciosetes, que es Antonio de la Torre, grandísimo Antonio de la Torre, como en todas sus películas, y hay una bonita malabarista contorsionista cosa, que es Carolina Van, que hace cosas ahí colgándose del techo y demás. Muy interesante todo, ¿no? En serio. Y ahí lo que se muestra, estamos hablando ya de los años 70 y de los últimos años del franquismo, y surge un triángulo amoroso que se utiliza como excusa para desarrollar algo muy difícil que es de desarrollar en pantalla y de la forma de expresarlo visualmente, que es ese legado de la guerra civil en España, que nos hace enfrentarnos los unos a los otros por una forma de ver España de una manera distinta, pues esta película te lo muestra utilizando un payaso triste, un payaso gracioso y la femme fatale de la película, que todos trabajan en un circo. Con dos huevos, Alex de la Iglesia, y lo digo para bien, me dejó completamente boquiabierto, primero por la fuerza brutal que tiene a nivel visual esta película y por la manera de utilizar estos recursos tan extraños, tan marcianos como puede ser los integrantes de un circo para desarrollar temas muy patrios y muy que vienen de lejos de la historia de España, como es el conflicto eterno entre unos y otros de los dos bandos de la guerra civil y, bueno, un poco la idiosincrasia de nuestro propio pueblo español hasta el momento que se ve en su máximo esplendor en la época de la transición, evidentemente, cuando todo explota y hay como grandes discusiones y demás, y que todavía estamos con ello, Me parece una película, además, que a diferencia de otras como Las brujas de Zugarramurdi, sí, no le pasa que se desinfla al final o que pierde el norte o que empieza bien, acaba mal. No, amigos, aquí esta película me parece muchísimo más sólida que esta última que ha hecho Alex de la Iglesia. Me va ganando poco a poco en intensidad dramática, en tensión, en dramatismo, en gravedad de lo que te está contando, y la película es un ir poco a poco, más a más, hasta un final apoteósico. La verdad es que me ha encantado y no me esperaba para nada que fuera lo que es. Es que es difícil explicar con palabras todo lo que es esta película, pero muy recomendable, Balada triste de trompeta. Por favor, vedla. Si sois españoles, estáis obligados a verla. No me creo nada. Yo también, no me creía nada cuando estaba viéndolo, pero totalmente me flipó utilizando jerga técnica. Voy a hablar de Man on the Moon, que creo que aquí se llama igual, ¿verdad? Sí, me suena que sí. Qué bueno, dirigida por Miloš Forman, al que todos le debemos para siempre Amadeus. y Alguien voló sobre el nido del cuco. Protagonizada por Jim Carrey principalmente, que interpreta a Andy Kaufman, que es un fue un humorista muy peculiar, que sí, bueno, tiene una forma de hacer humor en la que, según él, no hacía humor, simplemente generaba situaciones incómodas y provocaba, estaba siempre provocando al espectador de sus espectáculos, por así llamarlos. Y bueno, en este caso, pues bueno, aquí le vemos que empieza a estar, sí, está en pequeños bares haciendo sus espectáculos, cuando de repente Danny DeVito le ficha para protagonizar, conseguir un, vamos, consigue un papel en una sitcom que él desprecia, por cierto, Andy Kaufman, digo, que es Taxi. Y bueno, pues a partir de ahí va un poco cómo va evolucionando como figura pública y demás. Me parece, lo mejor de la película es sin duda Jim Carrey, que yo sé que tiene, este es ese tipo de actores que o le amas o le odias. A mí realmente me gusta mucho, porque cuando hace comedia, y incluso comedias tontas como las más, en las que hace más muecas, que es lo que a la gente le suele molestar, me hace muchísima gracia. Quiero decir, mentiroso compulsivo, la he visto mil veces y la seguiré viendo también en el mega hit. Y me hace tirarme por los suelos cada vez. Y luego es capaz de hacerte algo como el show de Truman o Man on the Moon, que realmente era un papel hecho para él, porque el personaje es muy peculiar, es una figura muy emblemática del humor de Estados Unidos en aquel momento, y ha marcado, sobre todo es un humor que, visto desde el punto de vista de hoy en día, es bastante moderno, este punto incómodo y demás. Y realmente Jim Carrey tenía que salvar una dificultad que no salva, y es que la película no es especialmente buena, el guión no es especialmente bueno, porque realmente Kaufman como personaje cuidaba tanto su imagen pública, que no sabías muy bien quién era él de verdad, que tenía varios personajes, varias personas que él se había creado, y siempre estaba actuando, siempre nunca nadie vio, o casi nadie vio al Andy Kaufman de verdad. Entonces la película no intenta tomar una posición en este sentido, simplemente es como un retrato de su imagen pública, que no te aporta mucho más sobre el personaje. Entonces, claro, Jim Carrey tiene que amoldarse a eso, y constantemente pues tú le ves que es muy teatral, no sabes muy bien cuál es el Andy de verdad, y es imposible conectar con él como personaje. Entonces pues tú lo vas viendo y te va enganchando, porque eso, porque como figura es interesante y Jim Carrey lo hace muy bien, pero realmente como historia no es nada estimulante, y es entretenida y demás, pero no te interesa en el fondo. No sé cómo explicarlo, no me, es un poco, joder, si cuentas la historia del troll, de un troll original, uno de los primeros trolls, yo creo que da mucho pie a ir más allá, a intentar buscar a Andy de verdad, aunque sea todo especulaciones, pero por lo menos aportas algo. Y en este caso me parece un poco, pues sí, mostrar un poco los hechos y retratar la figura sin ir mucho más allá, y es una lástima, porque eso, Jim Carrey está muy bien y está por encima de lo que es la película. Luego yo conozco mucha gente que le gusta mucho Man on the Moon, y tuvo premios, no en los Oscar, pero en otras galas de premios y demás. Y es una película que suelen reivindicar, pero no lo veo. No sé si tú la has visto, Ramón. No la he visto, siempre he tenido curiosidad por verla, por el personaje, porque no conocí su trabajo de primera mano, y sé que es alguien muy relevante dentro, para los cómicos de Estados Unidos, pero nunca he llegado a ponerme a verla. No sé por qué, es la típica que deja siempre pendiente, aunque sea de esas que todo el mundo te dice, uy, que Jim Carrey aquí está fenomenal y tal, pero no sé. Y con lo que me has dicho, no, tampoco me da mucha urgencia por hacerlo, en fin. Para terminar este bloque, seguimos con 1999, como no, con una película japonesa, que en este caso es Kikuhiro Natsu, o Kikuhiro, la película de Takeshi Kitano, famoso por sus películas de gángsters de sus inicios y por humor amarillo en España, fundamentalmente. Es muy triste esto. Que cuenta la historia de un chaval, Masao, que vive solo con su abuela en uno de los barrios así más de clase baja de Tokio, y se entera al recibir un paquete en casa, todo solo, de la dirección de su madre, que hace mucho tiempo que no ve, y vamos, ni en pintura, porque está lejos, supuestamente, según le dice su abuela, trabajando para algún día volver a casa y demás, y tal. Uno de los amigos de su abuela le promete llevarle a buscar a buscar a su madre, y juntos emprenden ese viaje en el que se van conociendo, de empezar un poco en plan nada serio, el hombre que le lleva, Kikuhiro, a ya en determinado momento, pues sí, hacer lo que le había prometido y llevarle por esas carreteras japonesas, en lo que es una atípica road movie en la que se van encontrando con personajes tan extraños y asociales como ellos mismos, con momentos siempre, bueno, en general divertidos, con un tono ligero, aprovechando mucho la capacidad cómica que tiene Takeshi como cómico de humor seco, pero al mismo tiempo, algo que me gusta mucho de este hombre, al editar los gags y demás, es cómo lo utiliza a nivel visual, la elipsis de cuando está sucediendo algo y cortar y mostrarte las consecuencias de lo que está ocurriendo, que es algo que se ha perdido mucho en el cine, pero que funciona de una manera muy sencilla, pero muy, muy intensa cuando estás haciendo comedia. Y sí, es una película muy tierna, muy triste, muy conmovedora, porque te está contando la historia de un niño que está en un estado prácticamente de semiabandono, que pasa sus vacaciones solo en la ciudad, no tiene a nadie con quien jugar ni nada que hacer, y que todo el mundo a su alrededor, pues pasa un poco de él. Y este viaje le provee un poco lo que no ha tenido durante toda su vida, que es un grupo de gente que le hace caso, que juega con él, que le hace pasar momentos divertidos y que está pendiente de su meta, que es encontrar a su madre. La verdad es que es terrible, pero al mismo tiempo es tan tierna, tiene esa sensibilidad tan especial esta película. Que conmueve al mismo tiempo que lo pasas bien y al mismo tiempo que estás destrozándote por dentro. Es una conjugación ahí de emociones lo que consigue esta película, que la convierte en algo realmente muy interesante de ver. Sí, a mí me gusta mucho Kikujiro, la verdad es una de esas. Es que a pesar de que realmente tiene un trasfondo muy triste, porque te está contando una historia de abandono brutal, el momento ese de la madre es que te parte el corazón. Y luego que es muy directa en esto, en contar, en reflejar algunos aspectos un poco enfermizos de la sociedad japonesa, porque te los van dejando caer, como van ahí con su road trip, encontrándose con mucha gente y con en muchas situaciones y demás, y todo lo hace con ese tratamiento medio onírico que no sabes muy bien hasta qué punto es verdad, sí, es como que sabes que es cierto, pero como tiene todo un tratamiento tan en el fondo loco, porque el personaje de Gitano es muy extraño. Como tiene todo este halo de optimismo y demás, pues está escondido, pero realmente tiene un trasfondo ahí bastante chunco. Y luego a mí es que esta película me pone de buen rollo, a pesar de todo, porque es muy humana, es al final la humanidad, es como la humanidad y lo bueno de la gente. Y a pesar de todo, o sea, no sé. Sí, te entiendo perfectamente. Es precisamente lo que encuentras con esta película al final, ¿no? De que vas encontrando la bondad de la gente, que con todos que han tenido sus traumas y sus taras y sus problemas, y al final hay como esa especie de hermandad que se va construyendo y hace que todo sea optimista al final. Y Es muy luego, extraño. el 50% de Kikujiro es la banda sonora de Yōji Saishi. Bueno, es Es que es una cosa terrible. impresionante. O sea, es que da igual lo que estés viendo, que te mete ahí su pianito y ya te Lo viene, eleva muchísimo, sí. te lo eleva, te llena de calor. Es que la banda sonora de Kikujiro es impresionante, es impresionante. Yōji Saishi es un maldito genio. Sí, aquí estaba totalmente desatado. Seguimos con otro bloque de las películas que hemos estado viendo este verano. Y voy a empezar yo hablando de The Green Mile, La Milla Verde. Esta vez sí que sí, la última de las películas del 99 de las que voy a hablar. Que, bueno, pues estaba dirigida por Frank Darabont. adaptador oficial de Stephen King. Es el único que sabe hacer buenas películas con las novelas de Stephen King y que tiene que dejar de hacer estupideces en televisión y adaptar de una vez La larga marcha. Ahora ya lo he dicho, Ramón. ¿Qué pensabas que me iba a callar? Y bueno, en este caso adapta esta novela de la Milla Verde. Que nos cuenta un poco la rutina de una zona de la prisión donde están esperando su destino los condenados a muerte, y de repente llega un gigante al que han condenado por violar y matar a dos niñas. Y bueno, es la historia un poco de cómo la llegada de este hombre afecta a los que trabajan en la cárcel y al resto de presidiarios y demás. Está ambientada en el 35 y bueno, realmente empieza ahí con un flashback brutal. Ah, bueno, está protagonizada por Tom Hanks, el otro Tom. y también, bueno, Michael Clarke Duncan es el que hace del gigante John Coffey, como el café, pero se escribe diferente. Y también está por ahí David Moss y más gente, y James Cromwell y más gente. Y bueno, a ver, yo con La Milla Verde tengo sentimientos encontrados, porque realmente, en el fondo, es una película bonita. Y que se deja muy bien, es una película de 3 horas, cuya primera hora es todo de presentación del universo, de personajes. Es una historia que tiene elementos fantásticos, elementos mágicos, que no entran hasta pasada una hora. Un poco lo que pasaba con El Sexto Sentido, que aquí lo que hace pues dibujarte un poco la época, dibujarte a los personajes, la situación de cada uno, que luego sí, porque es necesario hacerlo para luego ver cómo la llegada de John Coffey afecta un poco a todas sus vidas, incluso a gente que no está tan presente en la película, como es el director de la cárcel y amigo del personaje de Tom Hanks. Y realmente Darabont tiene mucha mano con el tempo de la película. Es muy elegante en la dirección, juega mucho con las miradas. La película dura 2 horas precisamente por esto, porque se toma con calma las cosas. Es una historia que tiene momentos muy trágicos, pero que está contada con cierto nivel de ligereza, ¿no? Es para compensar otras cosas, pero constantemente está cortando esos momentos de buen rollo con otros bastante más duros, para que no se nos olvide la clase de historia que estamos viendo. Y lo hace, creo que en ese sentido los equilibra muy bien Darabont. Y luego, bueno, pues a ver, es bastante maniquea realmente. John Coffey es muy bien, el personaje de Percy, que es el indeseable y odiado policía, vamos, sí, el este, no lo sé cómo es, carcelero, que es el mal total, es muy maniqueo todo, pero funciona muy bien para la historia que está contando. Y está lleno de simbologías, está lleno de también visualmente, es una película que está muy trabajada. Pero yo creo que tengo un problema con La Milla Verde, y es que sí, me lleva totalmente de la mano, me parece que crea un mundo emocional que te involucra con todos los personajes de la historia, salvo con Sam Rockwell, que está muy bien por otro lado en su papel. Pero no puedo evitar, una vez vista ya con tanto bagaje cinematográfico y demás, una película que solía gustarme mucho, pero en este visionado se me ha caído un poquito el pedestal, porque realmente es en el fondo es muy facilona, y aunque me haga llorar como si no hubiese mañana, sí, es muy facilona, es muy maniquea, y luego tiene ese puntito Jesucristo, religión, que me da bastante sarpullido, no lo puedo evitar. Y en fin, no sé, porque a veces tengo así, a veces digo, es que un aprobado y poco más, pero luego pienso en que realmente me lleva emocionalmente tan bien por toda la historia que merece que la valore más también por eso. Entonces, no sé, ¿tú la has visto, Ramón? No la he visto. ¡Jopetas! Es que siempre que pienso en verla dura mucho, ya, ¿sabes? Pero te diré que mira que tú sabes que yo lo paso fatal con las películas que duran mucho. Las de 3 horas es como, Dios mío, qué innecesario todo. Y yo ya cuando veo más de 2 horas y 20 ya empiezo a cabrearme. Pero realmente La Milla Verde se ve muy, muy bien. No, sí, ya sé, sí, es un prejuicio absurdo típico. De que, sí, de estas cosas que pasan cuando eliges una película que ver, siempre piensas que una de 3 horas dices, madre mía, porque imagínate que no te gusta, puede ser Claro. terrible. Puedo ver una película y dos capítulos. Ese tipo de El pensamiento, tiempo se sí. mide en cuánto puedes ver, sí, el coste de oportunidad del tiempo que tardas en ver algo. Y en eso, que no te justifiques, que ahora, que No, claro, no me se te justifico. cae del pedestal una película, esas cosas pasan. No me justifico, no, realmente yo no tengo problema en decir que una película se me ha caído del pedestal o que estaba equivocada antes y ahora no, o lo que sea, o sea que sí, que me gustaba mucho sin motivo o viceversa. Pero aquí es que sí que tengo esos sentimientos encontrados y todavía no soy capaz de decidirme. Pero bueno. En fin. Por mi parte, sigo con películas de ciencia ficción. En este caso, una película canadiense del año 2010 que se llama Beyond the Black Rainbow, dirigida y guionizada por Panos Cosmatos y protagonizada por Michael Rogers, un actor, bueno, conocido por los Rogers en su casa cuando hay paella los lunes. Beyond the Black Rainbow nos cuenta la historia de un instituto rollo de la nueva era de buscar la felicidad y la paz interior a través de técnicas innovadoras y tecnología que fue fundado en los 60 y que a lo largo de los años ha seguido sus actividades cambiando de manos en su liderazgo. El fundador Mercurio Arboria está un poco retirado y ha tomado el relevo en sus deberes de director del centro Barry Nile, el doctor Barry Nile, que se encarga de llevar todas las cosas que están ahí llevándose a cabo. Es una película muy de crear atmósfera a través de todos los elementos que aparecen en pantalla, desde la dirección, la fotografía, la música electrónica redundantemente atmosférica, efectivamente, para crear una especie de tono inquietante, tenso, terrorífico en algunos momentos. Lo que vemos en la película es esencialmente cómo las técnicas por las que utilizaban en este instituto para trascender la humanidad, por resumirlo mucho, que eran utilizando drogas y técnicas extrañas y demás, se han retorcido y han hecho que esos procesos y esa manera de tratar a la gente se convierta en el único fin que tiene en realidad el Instituto Arboria y no tanto el llegar a una iluminación o lo que sea que tuviesen en sus primeros momentos. Y hay una mujer, una chica en las instalaciones que tiene poderes psíquicos y que está allí recluida y todos los días este hombre, Barry Nile, le hace una especie de sesión de terapia psicológica para intentar entender de dónde vienen sus poderes porque no lo entiende. Es todo muy extraño, es todo muy crítico, es una película rara de cojones, hablando claro, porque estas cosas hay que decirlo, pero al mismo tiempo es de estas que te atrapan por su tratamiento visual y no tanto por lo que te están contando, porque es todo muy misterioso y muy enigmático, sino por la forma de hacerlo. Además de que es inevitable no encontrar referencias a un montón de directores de ciencia ficción clásicos, como puede ser desde Cronenberg hasta Tarkovsky o Lynch o Kubrick en esta película, por su forma de dirigir y porque son referentes directos, además muy claros y que no oculta al director, pero que a pesar de todo eso tiene su propia personalidad y es una película muy extraña y única en este género. Es de esas que llaman muchísimo la atención y que hay que ver, aunque solo sea para ver lo que se puede hacer con este medio en cuanto a contar historias en general y de ciencia ficción en particular. Beyond the Black Rainbow, película canadiense, otra que recomiendo, pero con warning total de cuidado, esto puede ser perjudicial para la salud mental del espectador. Qué putita de la ciencia ficción eres. Realmente nadie te va a creer nada, porque todos aquellos que nos odian por haber recomendado Astrid Color Astrid te van a escuchar todo lo que has dicho y van a ver. Ajá, next. Bueno, la siguiente que yo voy a comentar es una película de 1968 llamada The Party, que en España se llamó El Guateque, dirigida por Blake Edwards, director con una filmografía memorable y variada, como Desayuno con Diamantes, La Pantera Rosa o como, Días de Venir Rosas. Bueno, Peter Sellers es el protagonista absoluto del Guateque, que interpreta a un actor de origen hindú que está rodando una película por el desierto y mete la pata constantemente y es despedido del rodaje, pero por equivocación recibe la invitación para asistir a una fiesta que organiza el productor de la película y bueno, básicamente llega a la fiesta y la empieza a liar parda. Es una película, por cierto, que vi, y así hablo de esto y lo recomiendo, en un cine que han abierto ahora en verano nuevo en Madrid, para el que esté por aquí, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, que han reformado hace relativamente poco, y que eso, que van a poner películas durante, pues ahora ya, bueno, sí, está acabando julio, así que durante agosto, y ponen películas de todo tipo. Por ejemplo, para este fin de semana estaban, pues... ¿Para este fin de semana? Sí, es que no lo van poniendo... Bueno, para este fin de semana, para el fin de semana del 1 y el 2 de agosto, perdón. Vale. Es que van poniendo la programación poco a poco. Está la de A Propósito de Llewyn Davis y el jovencito Frankenstein, que lo van poniendo... Así las cosas variadas. Y está muy bien porque vas, tiene un cine de verano aire libre, pero tienes ahí al principio, cuando llegas, tienes para tomarte unas copitas y estar ahí de charleta con música. Luego, posteriormente, tienen un lounge en el que se puede estar también ahí bebiendo y demás. Lo único que yo, el único pero que le pondría es que el audio no es óptimo, porque es una galería y entonces hace mucho eco y se entiende bastante mal. Y en el Guateque no importa demasiado porque es muy slapstick, es muy humor visual. Pero una película como Llewyn Davis, o bueno, cualquiera que tenga un mínimo de diálogo, no sé yo cómo se va a ver. Espero que lo hayan solucionado desde entonces. Pero bueno, en cuanto al Guateque, yo no la había visto ya. Y la verdad es que me ha sorprendido, porque es que graciosa, porque es verdad. Yo me sentía muy identificada como persona completa y absolutamente patosa. Que suele ceder ante la presión de estar en una situación social de mínima etiqueta o exigencia de seriedad y rigor, y me siento muy presionada y acabo metiendo la pata. Y eso, y lo intentas muy fuerte y da igual. Y es un poco lo que hace Peter Sellers, que está constantemente intentando estar a la altura y no hace más que... O sea, y acaba inundando el baño, quiero decir. Y es bueno, él es la película. Tengo que reconocer que es divertida y me entretiene y demás, pero creo que algunos gags no funcionan. Están demasiado alargados y tiene una puesta en escena en la que eso, básicamente se ve que le dejaban a Peter Sellers que hiciese un poco su historia, y en algunos momentos hay como parones de humor. Y luego tiene pues la historia de amor, que está metida un poco con calzador, colaría más si de verdad sacasen comedia de ella. O sea, para mí tiene un poco altibajos, pero realmente los altos, los gags que me funcionan, me tiro por los suelos. Eso sí, toda la parte final ya es un circo, ida de hoyo total, pifostio, que ya no sé cómo describirlo. Típico de las comedias la época, sí. Que se sí, iban muy... Sí, iba muy mucha pinza. Sí, totalmente, muy en ese rollo disparatado y delirante y con el punto burlesco y tal. Y bueno, en fin, es una película muy entretenida que lo pasé bien viendo, pero tampoco me ha marcado un antes y un después en el género de la comedia, como creo que sí que es para Ramón, que a ti te gusta mucho. Es que a mí me gusta mucho Peter Sellers, y esto es una demostración prácticamente de todo lo que puede hacer este hombre cuando le dejan solo. Y me hace muchísima gracia con su capacidad para el humor físico y demás. Y, sí, o sea, me gusta muchísimo la película. En general, aunque hace mucho tiempo que no la veo, pero es que ya desde niño, cuando la veía, me volvía loco, Peter Sellers, y tengo un muy buen recuerdo, entonces no puedo decir otra cosa. Evidentemente es probable que a nivel cinematográfico no sea tan buena como otras películas que haya hecho el propio Peter Sellers, ¿no? Que no se pueden comparar, como Teléfono Rojo, pero es que es eso, es como un... Es una tontuna, realmente. Es como un currículum visual de Peter Sellers de lo que es capaz de hacer. ¿Qué pero sí, visto, es tontuna, pero bueno, conceptualmente es así, es curiosa. Y bueno, por mi parte he visto la última película de la trilogía de los viajes de Xavier, que ha dirigido y escrito Cédric Clapiche. Se trata de Castet Chinois. Mira, qué cosas me estás llamando, ¿eh? Nueva vida en Nueva York, ya sabéis, la tercera, que después de Una casa de locos, Louvre español, Las muñecas rusas, Les poupées russes, y llega esta, llega Nueva vida en Nueva York. Retoma los mismos personajes de las anteriores películas, centrados especialmente en Xavier, Wendy, Martín e Isabel, que son Romain Duris, o como se diga, Kelly Reilly, Audrey Tautou y Cécile de France, especialmente. No voy a hablar mucho de lo que va, porque digamos que hay ciertos spoilers implícitos, pero digamos que la relación que había entre Wendy y Xavier sigue adelante, y en esta película hay una situación por la que ella se va a Nueva York, él la sigue y pasan cosas, porque una de las cosas que tienen estas películas es que, más que tener una trama muy focalizada, muy fija, son peripecias que van ocurriendo, comedia de situación, algo de enredo, las cosas que van sucediendo en la vida, esencialmente a Xavier, es lo que sirve de nexo de unión a todo el resto de la película. Y como pasaba las dos anteriores, eso hace que no sea perfecta, en el sentido de que tiene problemas de desequilibrio la película a la hora de contar lo que quiere contar. Lo aporta por la frescura que tiene de algunos diálogos, situaciones y demás, por la forma de contar las historias que tiene el propio Cédric Lapisse, que tiene un estilo muy marcado, muy propio, que me gusta mucho. Y luego, por otro lado, tiene el problema ese, ¿no? De que las películas, sobre todo la primera y esta, tienen el problema de que no son tan consistentes como deberían ser. Es decir, ¿qué me estás contando, Cédric Lapisse? No te deja muy claro al final qué es lo que te está contando, pero bueno, digamos que en esta película se trata un poco de echar la mirada atrás a la vida de Xavier. Hay muchas referencias a las dos películas anteriores. Hay una especie de rollo de añorar tiempos pasados y de pensar en cómo era hace tiempo y cómo es ahora. Y eso. Y es muy divertida, probablemente la más divertida de las tres películas. Y al mismo tiempo también juega mucho con la nostalgia, y eso hace que sea muy conmovedora, porque funciona como cierre de los personajes y de lo que ha estado contando en estas tres películas. Así que yo, que soy muy fan de estos personajes, de estas películas, vamos, me tenía completamente comprado, y al final era como un no, ¿por qué estás haciendo esto? Yo no quiero que acabe, yo quiero que siga, y que dentro de 10 años sigas haciendo películas de estos personajes, pero tiene toda la pinta de que es un cierre, y es un buen momento para recomendar la trilogía en sí mismo como un concepto, de los viajes estos de Xavier, de Cédric Lapisse, de Una casa de locos, Las muñecas rusas y Nueva vida en Nueva York, que me parecen muy interesantes. Y una forma de contar historias muy peculiar y muy, muy diría, muy de la vida moderna, de personajes muy con los que puedes conectar. Y ya está, no diré más. Yo sé, como sabes, que Las muñecas rusas me dejó un poquito a medias. Te decepcionó la segunda película, lo sé. La verdad es que no, esta no me llama demasiado la atención, no me convences. Pues está muy bien, y es muy curioso porque el personaje de Rita Tu, que en la primera película era un poco odioso hasta el final de la película, y que en la segunda estaba un poco ahí en plan pijo progre, en esta última está divertidísima Rita Tu, y tiene un momento que es tronchante, de verdad. O sea, solo recomendaría la película por ese momento de Rita Tu, que es divertidísimo. Pero vamos, pues continuas. Entonces hay un momento divertidísimo de Rita Tu, sí, ¿cómo? Hay un momento divertidísimo de Rita Tu. Bueno, yo acabo este bloque comentando que, bueno, uno de estos fenómenos que organiza, pues Fenómena Experience. Muy bien. Fue hace un par de meses, madre mía, cuánto tiempo llevamos sin grabar. La trilogía de Indiana Jones, por supuesto, si la trilogía de Indiana Jones se proyecta en el cine, no me lo podía perder. Y no voy a hablar de ellas individualmente, ni me voy a enrollar mucho en comentarlas, porque me apetece más simplemente hacer una reflexión como conjunto, ya que son películas de las que, bueno, pues no forman tanta parte de nuestra infancia y de nuestra nostalgia cinematográfica y demás, que al final quedaría todo como una gran alabanza a nuestras películas de cuando éramos peques. Pero realmente, viendo las tres películas una detrás de otra, que yo aprovecho para reivindicar El templo maldito, que la gente la recuerda como la peor de las tres, y realmente está muy muy bien. Creo que está, no es, está a nivel, argumentalmente no está al nivel de la primera, pero visualmente y en secuencias de acción incluso la superan en algunos momentos. Pero viendo las tres seguidas, identifica muy bien cómo Spielberg le fue cogiendo tono al personaje y el tono a las películas, que se nota mucho que la primera es más básicamente de aventuras, aunque el factor comedia esté muy presente. La segunda tiene ahí una mezcla un poco perturbadora, que además es la más oscura de las tres con diferencia, y luego la tercera, que es la más cómica de todas, gracias a los personajes secundarios que son el chaval y la chica de la película, y sobre todo la química que tiene con... Bueno, perdón, esa es la segunda. La tercera, la química que tiene con Sean Connery, que no me salía. Y luego eso, realmente la reflexión que quería hacer es que Indiana Jones no es una gran película porque simplemente porque la vimos cuando éramos pequeños, no es una gran película simplemente porque eso, porque ha marcado un poco el cine de aventuras que hemos visto después y demás. No, es una gran película porque Steven Spielberg es un director, es un gran director, y es lo que diferencia realmente de este tipo de historias más ligeras, más de entretenimiento, más de aventurilla y demás. Es lo que las diferencia, un gran director. Y Spielberg es que es brillante en el estilo, la intención, lo convierte una historia de aventuras tontorrona, incluso la tercera, que es que realmente es la más tontorrona de todas, a pesar de que tenga nazis y todo el tema, que ya sabemos que Spielberg está un poco obsesionado. Consigue que una historia aparentemente ligera y demás sea vibrante por cómo eso, por cómo maneja el tono, por cómo, pues, todos los planos. No es nada convencional en el lenguaje audiovisual que tiene, y está donde está Spielberg por un motivo, y es que eso es un gran director, y es algo que se ve muy claro en las películas de Indiana Jones, que en manos de cualquier otro podían haber sido unas películas completamente para pasar el rato y realmente no marcar la vida de nadie ni la existencia cinematográfica de nadie. Estoy escuchando por ahí a alguien de fondo que dice: ¡La momia! Bah, yo es que no soy muy de la momia, pero en fin. Esto, el punto autoconsciente que tiene, gamberro que tiene, lo bien que maneja esto Spielberg con su puesta en escena, y lo bien que dirige a Harrison Ford, que realmente está muy bien dirigido, y eso, la química con Sean Connery en la tercera es fantástica. Las bandas sonoras de la película, por supuesto, que llevan el nivel de epicidad a niveles, en fin, fuera de estratosféricos. Y en fin, yo creo que, o sea, es que es una de esas, es una trilogía que merece, por méritos propios, estar en el lugar que está en nuestro imaginario cinematográfico, y punto. Vale, y yo reivindico El Reino de la Calavera de Cristal como película que está bien, aunque no esté a la altura de las otras tres. Ala, ya lo he dicho. Mi favorita es El Templo Maldito, por cierto. Siempre lo reivindico porque me marcó bastante de pequeñajo por ese tono oscuro que tiene y por Tapón ahí repartiendo y que él se convirtiera en cierto momento en malo. Eso me marcó muchísimo y siempre la tengo ahí como mi favorita de todas. Pero vamos, totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Todos los que intentan imitar luego, pasa lo que pasa. Por eso decía lo de la momia, que Ya, es. ya lo sé. Y muchos otros que han intentado recrear ese mismo estilo, ese mismo rollo, y no es lo mismo ni de lejos. Pues cuidado, que La Momia de este género es una de las películas favoritas de mucha gente, ¿eh? De hecho, la generación de mi hermano, que es del 90, siempre piensan antes en La Momia que en Indiana Jones, te lo digo en serio. ¿Qué has hecho con tu hermano? Yo lo he intentado, pero está perdido. Bueno, pasaré a Te quiero, José. la siguiente película de ciencia ficción que he visto, en este caso, la película que provocó una especie de gilipollez colectiva en internet por el desnudo de Scarlett Johansson. Sí, estoy hablando de Under the Skin, la película británica y también, bueno, coproducida en Estados Unidos, Reino Unido, dirigida por Jonathan Glazer, que bueno, también coescribe el guión, y que cuenta cómo en Escocia. Estamos en Escocia, una alienígena toma apariencia humana y se dedica a ir cazando hombres, autoestopistas, peatones descuidados que no tienen ni idea de a lo que se enfrentan con sus encantos y su labia para llevarle ahí a su casita y esencialmente recolectar sus fluidos y su carne como comida. Así muy tal. Claro, esto puede parecer como súper típico, súper tal. Nada más lejos de la realidad, porque precisamente lo que tiene esta película es que es muy cine de autor indie total, que lo que muestra sobre todo en la película es otra vez cómo construye una atmósfera desde el primer momento, un tono surrealista de las imágenes que estamos viendo. Scarlett Johansson, que aparece como en el 99,99% de todos los planos de la película y que sostiene la película ella sola, así prácticamente. ¿Y qué más decir? Sí, que evidentemente todo esto que cuento de la sinopsis no es algo obvio que se presente y se explique tal cual, sino que es algo que se deduce por lo que está ocurriendo y lo que ves en pantalla, porque realmente la manera de narrar de Jonathan Glazer es muy conceptual y muy de seguir al personaje de Scarlett y ver lo que hace, pero sin explicar más allá de lo que se ve. Y luego utiliza muy bien efectos visuales muy sencillos y muy básicos para recrear momentos más extraños, evocadores. Y que son así algo más oníricos para los momentos en los que está actuando y recolectando los alimentos esta extraterrestre. Es una película también como otras que he comentado por aquí, que requiere un poquito de esfuerzo en el sentido de que no te lo dan mascado ni de lejos. Es muy puzzle que el espectador tiene que montar él por su cuenta con lo que estás viendo. Y te cuenta sobre todo una especie de viaje de la protagonista de cómo de estar entre humanos y de hacerse pasar por humanos, por humana, empieza a identificarse con los seres humanos y a comportarse como ellos. Esa crisis existencial que tiene la protagonista de la película. También me parece muy recomendable y también digo que esta viene con aviso total, porque como Beyond the Black Rainbow, aunque no sea tan radical, es muy de atmósfera, muy de rollo perturbador, surrealista, onírico, y de ver a una persona en una camioneta blanca durante 1 hora y media prácticamente, andando por ahí, cogiendo gente, estoy simplificando mucho, pero es de lo que va. No es la típica película de ciencia ficción con navecitas y cosas que explotan. Pero muy recomendable, si entras y conectas con la historia, me parece un ejercicio de estilo de Jonathan Glazer, fantástico. De lo más refrescante que he visto mucho tiempo en este aspecto, porque se atreve a hacer algo muy difícil de hacer y utilizando simplemente localizaciones de Escocia. O sea, no hay nada extraño, simplemente localizaciones de Escocia, algún filtro por ahí y poco más. Y ya está. Y el desnudo es Scarlett Johansson, o sea, no, eso que no necesita efecto especial ni nada. Muy recomendable Under the Skin. Yo tengo bastantes ganas de verla, la verdad. Pero me estoy esperando. Avisar que el desnudo de Scarlett Johansson en la película tiene sentido. O sea, no sé cómo vendió la película, que me parece un error lo que hicieron en su momento, pero tiene sentido cuando aparece desnuda en cierto momento y todo tiene que ver con el conflicto que se está mostrando en la película. No es nada gratuito ni nada para atraer a la gente a ver la película, porque se llevaría desde luego una decepción, porque no es lo que podría parecer por aquellas imágenes promocionales que salieron en su momento. Y eso. Puedes seguir. Bueno, pues vamos a terminar este bloque hablando de una película que hemos visto los dos, que es mierda, ya había prometido que no había más películas en el 99, que es una historia de verdadera de Straight Story de David Lynch. Pero como es de David Lynch, lo mismo es del 99, lo mismo no. Lo mismo es todo un sueño, quién sabe. No sabemos. Protagonizada por Richard Farnsworth. Y bueno, aparece Prota también por ahí, SpaceX y tal. Y bueno, el protagonista Farnsworth interpreta a Alvin, que es un anciano que está ya ahí un poco en el crepúsculo de su vida, que vive con su hija, que está en Lentilla, cierto es modo, lenta. sí, discapacitada. Y bueno, Alvin está, pues bueno, tiene problemas de cadera, empieza a perder la visión, en fin, lo que tiene hacerse mayorcete. Y de repente se entera que su hermano, con el que está enemistado desde hace muchos años, ha tenido no sé si era un infarto, no, sí, un infarto, y está ahí en estado de salud un poquito delicado y decide olvidarse de todos los odios del pasado e ir a visitarle. con la cosa de que se empeña en ir en su máquina corta césped, atravesando estados y... Bueno, es una segadora, pero... Bueno, una segadora. Más que corta césped, porque si no... corta césped. Y bueno, pues va ahí con su segadora, todo feliz. Bueno, está basada en un hecho real, por cierto. El verdadero personaje vivió... pues nació en los años 20, no sé cuándo moriría, pero bueno, creo murió después de estrenar, no, murió después de estrenarse la película, pues no lo sé. Fue la última película de Farnsworth y creo que no había mejor papel con el que despedirse. La verdad es que si hay algo que hay que destacar de Una historia verdadera es su interpretación, porque él es la película. Y mira que es una historia con muy parca de palabras, tiene muy pocos diálogos, es muy de alegorías visuales y de alegorías un poco con sobre todo con la forma en la que viaja Alvin y la forma en la que se va encontrando con diferentes personajes a lo largo de su camino, con gente joven, con gente mayor, con veteranos de guerra, y cómo utiliza todas estas personas con las que se va encontrando para ayudarnos a ir entendiendo de dónde viene, cuál es realmente su conflicto, cuál es, porque tiene realmente ahí un trauma, ¿no? Viaja con su maleta ahí de traumas y no te la enseña desde el primer momento, sino que poco a poco te va mostrando un poco todos los trapos sucios que hay dentro. Y la película lo hace muy bien. Y sobre todo eso, que es una historia que depende mucho de que desde el primer momento te conectes con el personaje de Alvin, porque no sabes nada de él, y lo único que tienes es un poco su tenacidad de yo voy a llegar hasta ver a mi hermano por mis narices, a pesar de que, al igual que mi cuerpo, mi máquina segadora quiera ponerme todos los impedimentos posibles. Pero eso, que lo consigue muy bien, te atrapa con la mirada. Es que tiene una mirada de Farnsworth que es que dice más que mil diálogos. Y por supuesto apoyado con la banda sonora de Badalamenti, que es fantástica. Y me ha sorprendido mucho. En este caso es una de esas películas que me han ganado enterísimos con el revisionado. Que pensaba que era pues una película bonita, la recordaba como una anécdota más que otra cosa, pero me ha parecido una historia delicada, llena de detalles, llena de eso, de metáforas y alegorías, que cuenta muchísimo con nada, en la que David Lynch sabe echarse un poco para atrás y estar al servicio de lo que está contando. Tiene una dirección muy elegante, se le ve en algunos momentos, pero realmente está totalmente al servicio de la historia, y eso dice mucho de él como director. Y en fin, tiene sí, además tiene un montón de secuencias memorables y es una película que te hace pensar en muchas cosas también. No sé, la verdad es que me ha sorprendido un montón porque es muy recomendable y muy rica en muchos aspectos. Sí, porque además combina las dos cosas que hacen grande a una película, que es que te está contando la historia pequeña de un personaje muy concreto a nivel humano, con, como tú dices, esa mirada que te hace pensar todo el rato, que está reflexionando sobre lo que ha sido su vida y pensando en mil cosas que han pasado, que luego, bueno, podemos ir descubriendo poco a poco según con la gente que se va encontrando por el camino. Pero luego además, precisamente todo eso que descubres de él y la manera en la que habla con otros personajes te sirve para ver esa otra dimensión que tiene la historia, de realmente te estar haciendo un resumen de la historia de Estados Unidos. Desde sus comienzos con la pobreza más absoluta, la Segunda Guerra Mundial, el crear una familia, todo eso te lo está resumiendo en esta película y te está contando muchísimo con esos pequeños atisbos de diálogos que tiene, salvo un momento concreto de la película que se enrolla un poco, pero nada más. El resto es todo muy concreto y muy conciso. Bueno, es que cuando se encuentra en el bar con el tipo este, con el que habla de todos los temas de la guerra y demás, realmente ahí con muy poco va a saco con todo este dilema americano con los veteranos de guerra y cómo les han tratado y demás. O sea, es que sí que es lo que dices tú, que además tiene ese nivel que está por encima de la pequeña historia íntima que te está contando el personaje de Farnsworth. Seguimos con este recopilatorio maxi single que estamos haciendo de películas que hemos estado viendo y que recomendamos aquí con todo nuestro cariño. Como habéis podido notar, esta vez no tenemos películas horribles que comentar porque el tiempo es muy valioso. Y en este caso, yo he visto la última película de Roman Polanski, que es La Venus de las Pieles, La Venus a la Fureur, que es una película basada en una obra de teatro del mismo nombre, que adaptaba así inspiracionalmente el libro del mismo nombre de Leopold von Sacher-Masoch, que es el por el que se acuñó el término del sadomasoquismo, por cierto, todo se ha dicho que forma parte de la gracia de la película. Tenemos a Emmanuel Seigneur y Matthew Amalric como protagonistas. Él es Thomas, el director el director guionista de una nueva adaptación de la novela de La Venus de las Pieles, que está preparando en un teatro y está solo, está hasta las narices de hacer casting a actrices que no funcionan para nada en el papel y que no entienden el texto, y de repente aparece Vanda Jurgudan y es todo, en realidad reúne todos los defectos que han estado mostrando todas las actrices previas que han estado en el casting. Pero ante su insistencia y demás, acaba dándole la oportunidad de hacer la prueba para la obra. Y pues le sorprende porque de repente se transforma y empieza entre los dos una relación muy extraña de cambio de roles, de quién tiene el control o no de la situación, quién está adaptando la obra de teatro o no, porque empiezan a pasarse a intercambiar el texto y los diálogos y demás. Y amigos, esto es una película con dos personajes en una sola localización que dura unos 100 minutos y es fascinante desde el primer momento hasta el último. Y es mucho más cine que muchas otras películas que tienen muchísimo más recursos y muchas más localizaciones y actores y giros y todo lo que te puedas imaginar. Es una película puramente de diálogos en las que en los que Polanski consigue tratar sobre todo el papel de la mujer respecto al hombre y del hombre respecto a la mujer en la sociedad en general de una forma muy actual, aunque no lo parezca, porque los temas que están tratando son a partir de una obra de época. Y parece una época como muy remota y muy pasada, y sin embargo, todo lo que trata sobre el poder y la dominación y estas cosas en general dentro de la sociedad son muy actuales. Emmanuel Seigneur está estupendísima, es impresionante como actriz, es alucinante. Él también está muy bien, Matthew Amalric, pero ella es toda la película, o sea, tiene el mayor peso y es la que realmente eleva el texto, cada plano suyo y cada momento de la película, con sus cambios de registro y su manera de manejar la situación. Probablemente la mejor película de Polanski desde El pianista, y lo digo sin que me tiemble nada la voz porque me ha parecido absolutamente brillante. Y ya está, La Venus de las Pieles de Polanski hay que verla y hay que disfrutar de este hombre en su mejor momento, yo diría. Yo he visto otra adaptación, en este caso de una novela Me juvenil. estoy sorprendiendo porque fue aleatoriamente como colocamos las cosas. Sí, Y está. luego hay conexión entre Es ellas. cierto, es Esto es cierto. Parece que nos magia. hemos preparado el guión y todo. Bueno, la película es The Fault of Our Stars, que aquí la han titulado Bajo la misma estrella. Película de este mismo año, del director Josh Boone. Que hace un par de años, o el año pasado quizá, presentó la película Stuck in Love, un invierno en la playa, que a mí me gustó bastante. Ya hablé aquí de ella, me sorprendió el tratamiento de personajes que tenía. Y bueno, The Fault of Our Stars está protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort principalmente, y luego sale por ahí Laura Dern y Willem Dafoe, un poco así de los secundarios, un poquito más sí, conocidos. Y bueno, pues la historia es el personaje Shailene Woodley tiene cáncer y bueno, a pesar de que ha reducido un poquito su tumor y que tiene le han dado unos cuantos años más de vida, pues bueno, sabe que es una enfermedad terminal y que no le queda mucho y intenta un poco siempre vivir un poco retraída de la vida porque lo que más le preocupa es lo que afecte a su enfermedad a los demás, hasta que conoce a Gus, que es el personaje de Ansel Elgort, del que poco a poco se empieza a enamorar y bueno, pues es una historia de amor de dos personas que tienen cáncer, porque el personaje del chaval también tiene cáncer y de hecho no tiene una pierna y bueno, pues esto. A ver, Realmente es una película que venía con bastantes buenas críticas o moderadamente buenas de Estados Unidos. Yo ya no me creo nada, nunca me voy a creer nada más. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta el fenómeno que es la novela en Estados Unidos, que es brutal. Que en fin, no me creo nada tampoco. Y bueno, la historia empieza con la voz en off de Shailene Woodley, que se empeña en que no vamos a ver la típica historia de adolescentes con cáncer, que al final acaba todo bien y que siempre es súper optimista y tal, porque esas historias no son reales y realmente la vida no es así, la vida es muy cruel y la gente muere y el cáncer no es divertido. El problema es que realmente luego la historia que se cuenta es completamente eso, es la típica historia de adolescentes con cáncer que se enamoran, de adolescentes que se están enamorando en general, y de adolescentes que, bueno, que la vida les ha obligado a ser un poquito más maduros de lo que deberían ser para su edad, y eso les hace ser un poco redichos y hablar como personas adultas. Ahora, realmente el punto positivo que tiene Bajo la misma estrella es que los dos personajes protagonistas sí que consiguen que les cojas cierto nivel de cariño, porque a pesar de todo, a pesar de que tienen diálogos a veces imposibles y de que son dos adolescentes enamorándose tratado de forma bastante convencional y facilona, sí que tienen cierto nivel de carisma o cierto nivel de encanto que consigue que vayas bien con ellos siguiendo la historia y estés deseando que ella se baje un poquito de su trauma de no querer involucrarse con nadie y se permita un poquito de felicidad y de amor en su vida. El problema es que la primera mitad de la película, que presenta muy bien todo esto y presenta muy bien a los dos personajes, que bueno, ya lo he dicho, cuál es el conflicto principal de ella, el de él es que no quiere morirse sin dejar un poco una huella en el universo, como que alguien se acuerde de ser recordado. ¡Pero qué pedazo de intenso, por Dios! Sí, son muy intensos, ¿no? Son muy intensos como buenos adolescentes con cáncer, pero... realmente suena mucho más intenso de palabra, según lo cuento yo, que de cómo luego está representado. Realmente sí que consiguen que tenga un nivel de verosimilitud, de naturalidad, no sé cómo decirlo, pero básicamente porque ellos dos están muy bien, ¿eh? Los dos actores lo hacen estupendamente y es gran parte de la virtud de esos personajes. El problema es que luego el personaje de Willem Dafoe interpreta a un tipo que escribió un libro que tiene fascinada a la protagonista y como se va a morir y eso, está deseando, o sea, y el libro se queda en alto, quiere de todas las formas posibles conocer a este escritor para que le cuente qué pasa con los personajes, que bueno, la novela esa es una novela sobre una chica que tiene cáncer y se muere, entonces el libro se acaba ahí sin saber qué pasa con el resto de personajes y cómo es lo que a ella le obsesiona, pues en fin. El tema es que hay un viaje a mitad de la película a Ámsterdam a ver a este tipo, que es Willem Dafoe, y la película se para completamente y cae absolutamente en secuencias forzadas, completamente fuera de tono, maniqueas, facilonas, no entienden muy bien, o sea, es un pegote que no pinta absolutamente nada en la historia y que dura mucho realmente, y ahí la película se cae totalmente, se cae por completo y ya te pierde para el final, que bueno, el final pues como es, no voy a decir nada, pero quiero decir, es gente con cáncer, entonces pues bueno, va mucho a la lágrima y todo esto, como es de rigor. Y sí que te emociona porque es inevitable, porque soy una persona que tiene corazón, una persona humana, pero en el momento en el que salgo del cine y se me pasa la perra, me olvido de la película, porque eso, toda la conexión mínima inicial que consigue más o menos la historia, la pierde completamente en el tramo medio y al final, pues bueno, te dejas llevar un poco por los momentos bonicos que ella está empeñada en que no va a haber en esta película, pero los hay a montones, pues te dejas un poquito llevar y te dejas que se te caiga la lágrima o que te mueras del dolor. ¿Pero por qué esa voz en off alienante? Que ya te está diciendo una cosa y te hace otra. ¿Por qué? Sí, no. Y ¿qué interés no, se te sigue? No es que, no es como, yo lo comparaba con la de Malas Tierras, porque Malas Tierras forma parte del juego, porque tú escuchas la voz en off de Sissy Spacek, que no tiene ni idea de lo que está hablando, que tiene su punto de vista completamente distorsionado de la realidad, y tú estás viendo realmente lo que está pasando y es forma parte del juego. El contraste entre lo que ella está diciendo y lo que que ella siente con lo que realmente está pasando, ¿vale? Pero aquí no, aquí es como, pues realmente es una, sí que la película se cree que está contando una historia diferente de una historia de amor diferente de gente que se con enfermedades terminales, y no, es la misma historia de siempre, y encima de eso no empieza más o menos bien y luego pierde todo lo que había construido. Que ni siquiera habría sido la mejor película del universo si no se lo hubiese cargado a la mitad, pero por lo menos habrías ido un poquito más involucrado hacia el final. Pero bueno. Pues nada, no es para mí, desde luego. De ver yo, otra vez Restless. Sí, de eso iba a decir. Yo soy pro Restless, que pasó completamente desapercibida y para los que no, la defenestraron completamente. Y a mí me parece muchísimo más sincera y más original y más encantadora y más irregular que el The Fault of Our Stars, la verdad. Ay, destruyendo aquí las modas juveniles. Pues espérate a que llegue la siguiente. Bueno, una película de este mismo año de Dutch Lyman, el director de The Bourne Identity y de Fair Game, por ejemplo, y de Señor y Señora Smith también, no lo voy a ocultar, todo el mundo tiene que comer y pagar hipotecas. Que no le justifiques. Al filo del mañana, Edge of Tomorrow, la nueva película de Tom Cruise con guión de Christopher McQuarrie, del que hablé muy bien, por cierto, aquí, de su última película Jack Reacher. Recomendable al 100%. Es una película en la que estamos en un mundo futuro en el que la Tierra está sufriendo una invasión alienígena y el mayor Cage, que es Tom Cruise, no estoy diciendo información contradictoria, es que se llama Cage, tranquilos, es el típico militar encargado de las relaciones con el público general y de animar a que la gente se aliste al ejército para luchar a la invasión alienígena, y de repente le piden, oye, métete aquí, aquí en una nueva incursión que vamos a hacer con el ejército, que necesitamos planos tuyos vestido de soldado de verdad, como si fueras un soldado de verdad, y él se niega un poco y le obligan y aparece en la base. En la base en la que tiene que empezar el ataque masivo brutal al día siguiente contra la invasión alienígena, que es el aeropuerto de Heathrow, que si no recuerdo mal. Y cuando lucha contra los extraterrestres al día siguiente sin tener ni puñetera idea lo que hace, resulta que muere, pero se despierta otra vez el día anterior. Chan chan, sí, esto es como el día de la marmota meets cualquier película de invasión alienígena que os podáis imaginar de los últimos 50 años. Pero, amigos, ahí está la gracia de esta película, que adapta, por cierto, una novela ligera que se llama All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka, que lo digo para que luego no se me cabren conmigo por decir que no es una, que es una adaptación. Sí, es una adaptación. Pero bueno, en esa base está Rita Bratkowski, Emily Blunt, que es como la llaman Full Metal Beach en el mundo entero, porque es conocida por ser una grandísima soldada del mundo, que matadora de alienígenas, y entre ellos dos establece una relación especial, porque resulta que descubre que ella ha pasado por lo mismo que él, de repetir el día en esa lucha contra los extraterrestres. La grandeza de la película, como decía, es que el bucle temporal este que sufre el protagonista no se utiliza simplemente por ¡ay, qué bonito bucle temporal! Vamos a utilizarlo como hacen todas las películas de centrarnos en la premisa ciencia ficción sin contar nada con ella. No. Lo bueno que tiene esta película es que utiliza ese bucle temporal como un recurso narrativo para ir avanzando poco a poco en la trama y ir avanzando poco a poco en cómo evoluciona la relación de los protagonistas en cada momento de la historia de intentar luchar contra esa invasión alienígena, repetir, volver a intentarlo después de que han muerto y de estar entrenando día tras día. Visualmente es espectacular, el señor Dutch Lyman le da un rollo muy de grandes campos de batalla, como si fueran de informativos de noticias de sobre la guerra de Irak o de lo que quieras ver, porque te lo muestra de una forma muy espectacular, y luego al mismo tiempo lo combina con planos subjetivos, rollo inmersión total en la acción de videojuegos en primera persona, que queda muy bien integrado en los momentos en los que utiliza para que tú veas hasta qué punto está rodeado por el caos de esos exoesqueletos en los que están metidos todos los soldados luchando contra los extraterrestres. La verdad es que Es muy divertida, al mismo tiempo consigue ser muy emocionante, tiene unas secuencias de acción muy bien rodadas y toda la pasta que se han gastado en la película de diseño de producción, de grandes efectos CGI para las naves y los alienígenas y todo, realmente consiguen transmitirte una escala de la lucha inmensa y brutal. O sea, es una película de ciencia ficción enfocada en la acción que realmente sabe lo que quiere contar. Lo tiene muy claro desde el principio, tiene una premisa muy potente, muy de high concept, pero no se deja llevar por ella, sino que lo utiliza para contar la historia bien y que tú conectes con los personajes, además. Y resaltar sobre todo Emily Blunt en el personaje de Rita, que es un personaje femenino, como tienen que ser los personajes femeninos en una película de acción hoy en día. Es decir, activa, con iniciativa propia, y que en esta película prácticamente es más importante que el personaje de Tom Cruise a nivel narrativo por tener la experiencia que tiene por estar entrenándole a él para seguir el camino de intentar vencer a los extraterrestres. Es una grandísima película de acción y utiliza muy bien esa ambientación de ciencia ficción futurista y que podríamos decir que la hemos visto muchas veces intentar construir como se construye en esta película, pero esta tiene una pequeña vuelta de personalidad propia con ese rollo del bucle temporal. Tengo muchas ganas de ver The Edge of Tomorrow porque todo el mundo la ha puesto muy bien dentro del género que es, y con la decepción de blockbusters que estoy viendo últimamente, la verdad es que me apetece ver uno que realmente cubra un poco las expectativas, así que a ver si me animo. Y hablando de blockbuster que cubren las expectativas, qué bien lo he hecho. Voy a hablar de Rise of the Planet of the Apes. Ya era hora de que la vieras. El origen del planeta de los simios. Lo sé, no la había visto hasta ahora, y como se estrenaba la segunda parte, decidí animarme a ver la primera, que ya venía con muchísimo hype porque había gustado en general a todo el universo. y no sabía muy bien qué esperarme porque no había visto trailers de nada, ni había visto, bueno, obviamente había visto imágenes, es imposible no verlas, pero no sabía muy bien a qué atenerme. De hecho, me sorprendió muchísimo y gratamente encontrarme lo que me encontré. Como ya sabéis, es esta precuela del universo este, el planeta de los simios, en el que tenemos a James Franco, que es un científico que está investigando un tratamiento contra el Alzheimer. Las cosas se van un poquito de madre y nada, al final acaba con un mono en casa, básicamente, con un chimpancé en casa. Y bueno, tiene ahí a su padre que tiene Alzheimer y es su motivación principal por la que hace estos estudios, y bueno, pues sigue un poco la investigación por su cuenta. Y pasan cosas. Entonces, quiero hablar lo más posible de la película porque me gustó muchísimo. No me lo esperaba para nada. Primero porque, claro, no tenía expectativas de ningún tipo, pero a la vez ya solo el género me invitaba a esperar otro tipo de historia muy distinta. Y me encontré un drama de personajes muy limitados, o sea, bueno, muy, muy cerrado, muy íntimo, porque básicamente, salvo los primeros minutos, que es un poco funciona un poco como prólogo de desencadenante un poco de lo que viene después, realmente enseguida la historia se mete en casa del personaje de James Franco con el chimpancé y el padre, y un poco la dinámica que se crea entre ellos y cómo esta dinámica afecta a César, que es el chimpancé, y a su crecimiento, y cómo le afecta un poco su entorno, y cómo va creciendo poco a poco y va sintiendo, o sea, así como el hecho de ser un animal le va generando conflictos, y es todo como muy personal y muy íntimo. Y la película va construyéndose a partir de ahí y va creciendo en cuanto a la amplitud de la historia. Poco a poco va creciendo, se va involucrando más gente, le van llevando, bueno, no voy a seguir diciendo qué pasa por si alguien no lo ha visto, pero básicamente va abriendo el mundo, le van llevando a sitios nuevos, va absorbiendo más de lo que le rodea y se va influyendo más de otros chimpancés y otros simios en general y del comportamiento de los humanos para con él, y esto condiciona mucho pues todo lo que pasa al final y demás. Bueno, en fin. Eso es ya solo el punto este de, porque a ver, lo que tienen los blockbusters, que no me parece mal, simplemente hay dos formas de llevar una historia: puede estar llevada por los personajes o llevada por el desarrollo de la trama, y normalmente los blockbusters, ya solo porque suelen ser de acción, porque suelen ser géneros que invitan más a eso, van por el lado de la trama, y sin embargo el origen del planeta de los simios va totalmente por el lado del desarrollo de personajes, y son las motivaciones de esos personajes, las motivaciones de James Franco, todo el problema con la enfermedad de John Lithgow, todos los conflictos de César, de quién es, o sobre todo son conflictos existenciales y un poco del comportamiento que le rodea y de cómo le tratan los humanos y demás, y de cómo se siente con respecto a los humanos. Y está todo siempre condicionado por las cosas que les pasan a los personajes. No hay efectismos en el sentido de sí, cosas que simplemente giros o puntos de giro que fuerzan a que la acción avance. Avanza de forma completamente emocional y natural. Y luego, aparte de eso, luego está la dirección de Rupert Wyatt, que realmente yo estaba, o sea, me daban ganas de aplaudir en algunas secuencias, porque tiene muchísima, ya no es solo una cuestión de dinámica y de que realmente tiene una puesta en escena rápida y que le pega muy bien a la historia y que te mete muy bien en la historia, sino que tiene muchísima personalidad. Y la forma que tiene de bueno, hay sobre todo las secuencias de paso de tiempo son impresionantes, unos montajes, bueno, el montaje está muy bien, pero vamos, realmente es un tipo que tiene una visión muy clara y le inyecta toda esa personalidad a la película y la eleva muchísimo más. Y en ese sentido es una de las cosas que más me ha gustado de El Refugio del Planeta de los Simios, la dirección. Y luego, por supuesto, el tercer pilar es el CGI. Quiero decir, por el amor de santo Dios Cristo bendito en la cruz, ¿cómo puedes expresar tanto con los ojos y con, sobre todo, eso, con los ojos y con la postura, ¿no? Con el lenguaje corporal, César. Es impresionante, me transmite muchísimo con nada, y es realmente un logro de la tecnología. Y que realmente no lo notas y que todo esto está a servicio de que César te exprese, porque al final es el gran protagonista emocional de la historia. Y luego esto, es que como decía, va de lo íntimo a lo global hasta las últimas consecuencias. Los títulos de crédito me parecen geniales, realmente, de los títulos de crédito finales me refiero. Realmente podrías perfectamente no haber seguido no haber hecho secuela de la precuela, porque ya solo con cómo están tratados los créditos, ya con eso te da pie a que conecte con las películas de los 60. De hecho, tal y como están hechos los créditos, que conectan con la siguiente película, no habría hecho falta hacer la primera película también, pero bueno, la misma manera. No hecho falta hacer la primera película, te está contando una historia humana de unos personajes. Sí, no estoy diciendo eso, digo que con los créditos de la película que engarzan con los siguientes, te están explicando exactamente la situación de partida de la segunda película y que no es necesario ver la primera en ese sentido. Pero bueno, ahora, es completamente necesario para sí, bueno, sí. Comprender a César Bravo, sí, entiendo lo que dices. Ahora, lo que voy, yo la vi en su momento y a mí me flipó muchísimo la del origen del planeta de los simios. Y sí es cierto que a nivel visual está bien y que llama muchísimo la atención el CGI de César, pero al verla después del tiempo y volver a fijarme en detalles, no puedo estar de acuerdo en algunas cosas que has dicho sobre el guión, por ejemplo. O sea, a mí me parece que el guión de Rise of the Planet of the Apes es, mira, majos, tenemos que ir del punto A al punto B para empezar a preparar lo que queremos hacer en la siguiente película, para empezar a construir la mitología que aparece en el planeta de los simios. Y de eso se trata la película de Rise of the Planet of the Apes, porque tiene un montón de elementos que únicamente están para construir la mitología y la iconografía del planeta de los simios, y además utiliza un montón de momentos en la película que son muy excesivos y muy obvios y muy de personajes unidimensionales cuya única función es tratar mal a César para justificar su motivación del final de la película. Ojo, no digo que eso sea malo por sí mismo, lo que pasa es que esta vez al verlo a mí me ha parecido demasiado in your face la manera de tratar al personaje. Una cosa que no me has dejado añadir va precisamente en ese sentido, y es que realmente la saga en general y esta película en particular es muy pesimista con la naturaleza del ser humano, y realmente pasa mucho tiempo defendiendo el punto de vista de los simios y los motivos que les llevan a llegar donde llegan. El otro asunto que no me gusta nada de la película son las elipsis tan brutales que tiene. Me parece que te sacan completamente de esa evolución del personaje de César, que en ciertos momentos, porque simplemente es como, vale, no podemos parar el tiempo porque esto tiene que seguir adelante, pero es que toda la evolución que llega al personaje de el mono César, Perdón, simio. Desde que es un pequeño chimpancé hasta que se revela, eso en las películas originales estaba contado en dos películas. En dos películas. Aquí Pero tenía. deja de compararme, me Escucha, cago en no, la no, no estoy leche. comparando. Te estoy diciendo el por qué creo que funciona mal, porque está demasiado comprimido el Pues. tiempo y la historia, lo que te están contando en esos 10 minutos de la película. Me resulta demasiado forzado. Que no les. Pues Que no no estoy las. nada de acuerdo realmente. Me parece que Ya, bueno. hace elipsis donde las tiene que hacer No, y que claro, las realmente el tiene que paso, por hacer por ejemplo, de la narices. infancia a, llamemos adolescencia o la joven adultez de César, cuando hace este paso de tiempo ahí subiendo, escalando las tal, ya solo con el lenguaje corporal de él y cómo llega hasta la copa y ve un poco la ciudad y los dos momentos que tiene que le condicionan la reacción que tiene con respecto a abandonar a los humanos y demás, y lo que pasará luego cuando está enjaulado, es que no te hace falta nada más. O sea, es que la película te cuenta, te da todos los datos que necesitas para comprender su evolución. Por supuesto que podías hacer una película, te podías hacer tres películas el momento hasta que salen y empiezan a revelarse ya en el clímax, vamos, en el clímax, sí, cuando empieza ya el tercer acto a tope. Por supuesto que sí, pero realmente, según está contado, no es necesario que te den más información. Y las elipsis precisamente van saltando por todos los momentos que condicionan a César para comportarse luego como se comporta. No sé, no sé. Luego ya digo que a mí es una película que en el momento en el que los simios cobran más importancia hacia el final, es una película que crece muchísimo y que tiene momentos a nivel visual muy potentes. Y es cierto que la expresividad de César es increíble y el hecho de que consigan crear un personaje así de esa forma con CGI llama muchísimo la atención. Bueno, y a propósito de eso, el clímax me parece alucinante, porque realmente un mal de este tipo de cine es, pues bueno, pues cuando llegan los clímax y llega el momento de explosiones y derroche de dinero y demás, pues suelen ser clímax aparatosos, en este caso lo es. Pero como decía antes, está muy llevado por todo lo que ha pasado anteriormente y no se excede, no me parece para nada un exceso. Todo lo que ocurre en el puente, ocurre en el puente y pasa lo que tiene que pasar y está como muy concentrado, muy controlado. Y me sorprendió un montón, porque cuando llegan ahí y empiezan a pasar cosas, empiezan los policías, ¿verdad? Pensaba que se les iba a ir de las manos y se iba a convertir esto en momento explosiones, pero realmente no, está muy controlado y va muy a lo que va y me gustó un montón cómo está tratado en ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta los primeros 40 minutos de la película, que son completamente distintos del tono y el frenetismo que tienen los últimos 20 o así. Pero bueno. Y podemos pasar a la última película que Sí, comentábamos que podemos pasar engancha a con la última, o esta. sea, no me puedo creer que andes sacándole pegas Tenía que tan decirlo. importantes a la primera y vayas a defender como vas a defender la segunda. Pero Pues claro bueno, que sí. Dawn of the Planet a of lo the tuyo. Apes, o sea, El amanecer del planeta de los simios, la película que se estrenó en 2014, dirigida por Matt Reeves, el mismo de Cloverfield, monstruoso, reivindicación, inserte aquí. Muerte. Una película en la que están, pues, de nuevo Andy Serkis haciendo captura de movimiento y cosas, y aparecen Jason Clarke y Gary Oldman, Kerry Russell y poco más, ¿no? Así que llama la atención. Varios años después de lo que ocurre en la primera película, nos encontramos un mundo en el que la mayoría de la población humana ha muerto por el virus que se ha liberado, y tenemos unos pequeños reductos de población, en este caso uno en San Francisco. Que está buscando una nueva fuente de energía porque lo que tienen se les está acabando y no se les ocurre otra cosa que ir en busca de una presa hidroeléctrica que, si consiguen hacerla funcionar, pues sería la esperanza para los supervivientes. Pero en el camino se encuentran con, efectivamente, los simios liderados por César. Ahí empieza la fricción entre humanos y simios, ¿no? Incluyendo sobre todo Koba, ese pobre, bueno, creo que era un bonobo, ¿no? Por el aspecto que tiene, que había sido utilizado en miles de laboratorios y que tiene un resquemor especial hacia los seres humanos porque lo único que ha recibido de ellos es hostias y tortura y maltrato. Y a partir de ahí aprovecha la película para construir una historia muy típica de cómo va creciendo el temor por ambos bandos entre distintas facciones, cómo hay quienes intentan colaborar, los protagonistas de la historia humanos que son Malcolm, ¿no? el líder de los que van allí a buscar la presa, con César y demás, intenta colaborar para conseguir sacar adelante el grupo de supervivientes, pero hay otras fuerzas ahí en ambos grupos que no están por la labor y que no lo ven todo tan bonito Happy Flower, sino que tienen tendencia un poco a aniquilarse el uno al otro, por decirlo así. Y es todo muy politiqueo en ese aspecto y de cómo se manipulan unos a otros para conseguir sus objetivos, llevados por el miedo, por el terror, por sus propios intereses y demás. A mí la película esta me ha gustado más que El origen del planeta de los simios, tengo que decirlo. Me parece que el planteamiento de, de vamos a hablar aquí de las cosas, porque la película es muy de diálogos y de desarrollar todos estos conflictos hablando y hablando y hablando, que era muy típico precisamente de las películas originales. Y me gusta muchísimo más el conflicto de la película que el de la anterior. Que el de la anterior acababa, como ya he dicho, me parecía muy forzado, muy cliché, por la forma de afrontar los personajes humanos de la historia, que eran todos muy... vamos a maltratar a César porque sí, para conseguir que se justifique en pantalla lo que hace al final. Vale, pues ahora déjame que te diga que los personajes del Amanecer del Planeta de los Simios son completamente planos. Hablo espera, de personajes espera. Humanos. No, no. Freida te aguantas, Pinto. Te aguantas. Explicando el argumento a los espectadores en El origen del Planeta de los Simios todo el rato. Super personaje ese, me vas a decir ahora, ¿eh? Madre mía. En esta película, los humanos no sirven absolutamente para nada más que para lo mismo que tú estás criticando en la primera. La familia, se supone, le han llamado el padrino de con simios. Venga, coño. La familia humana son personajes completamente planos que no interesan en ningún momento, que todas sus frases, sobre todo en toda esa primera parte de la película en la que están con el rollo de la presa y demás, son sacadas de manual absolutamente todas. Los diálogos no te aportan nada, no tienen ningún carisma ni ningún interés como familia, nunca se lleva por ese lado a ningún sitio realmente. Y sí, no te interesan para nada, por lo que se cargan completamente el conflicto, que estoy de acuerdo contigo en que es un conflicto interesante, pero entre que los humanos no sirven para nada, que todo el rollo este de la colonia de humanos que está intentando sobrevivir y necesitan, lo he visto mil veces y no me aporta nada, ni toda esa parte donde está Gary Oldman y todo el universo ese me parece completamente... O sea, es que hasta me aburría, era como, es que no me interesa para nada, me interesan mucho los simios y me gusta mucho el universo que crea y sobre, bueno, también... el diseño un poco de toda la zona en la que vive, en ese aspecto todo me gusta mucho, pero el personaje el personaje del chico del tío de Fringe, que es el malo de los humanos, y Koba, que es el malo de los simios, sus comportamientos completamente exagerados y completamente pues al servicio total de a dónde quiere llegar y de lo que tú estás criticando de la primera, que es sí, pues para que al final justificar de alguna forma esa traición y precipitar un poco toda la parte final. Y luego es que tiene un montón, o sea, está plagado de cosas completamente innecesarias que son, sí, solo para rellenar, para intentar crear tensión, todo el rollo de los explosivos y el tío abajo no pudo dejar que toda la parte que explota, que luego al final es el peor plan del planeta porque no sirve para absolutamente para nada, solo para justificar el momento este Mufasa, que, o sea, realmente me parece que está contado muy mal, o sea, quiero que es una película entretenida y que tiene partes muy interesantes, pero a nivel de personajes está tan desaprovechado y me da tan exactamente igual todo que acaba la película y me deja igual, cosa que no me pasó en absoluto con el origen de... Pues a mí me pasa absolutamente lo opuesto precisamente con la primera película con James Franco, un personaje completamente incoherente. Que hace lo que le da la gana porque tiene que hacer lo que le da la gana para que... Estamos hablando de la segunda, ¿eh? Cómo avanza la trama, sí, pero tú has utilizado la referencia de la primera y lo utilizo también. Y a mí los personajes estos que representan un poco la esencia de la bondad del ser humano dentro de esa necesidad que tiene por sobrevivir, pues me parece que están ahí y funcionan. Y conecto con esos personajes que tienen sus pérdidas y demás y la relación entre ellos como es y cómo avanza respecto a los simios. No sé, a mí me gusta mucho más el planteamiento de esta película y me gusta, vamos, espero que vayan más por el camino de esta última, que además tiene cada vez más, por cierto, más peso los simios y estarás conmigo que es muy sorprendente que una película como esta empiece, no sé cuántos minutos es, pero con los simios. Sí, hasta además que se encuentran con los humanos, es sorprendente que hagan eso. Sí, es lo que un poco con respecto a lo que decía antes de Matrix, es lo mismo. La verdad es que sorprende que una película como esta, que además ya tenía el bagaje del éxito del anterior, o sea que es tomar cierto tipo de riesgos, ya no solo es empezar con los simios durante muchísimo metraje, sino que los simios, salvo César y dos o tres palabras que dicen otros, están hablando en lenguaje de signos todo Sí, el es rato. verdad. Entonces, no es nada comercial ese planteamiento. Y eso, pero bueno. Y luego a nivel técnico, bueno, por supuesto el tema de César y los simios y demás, ninguna queja, pero la dirección de Reeves, que me parece que está bien, que es completamente solvente y hace lo que tiene que hacer, me parece que es bastante más convencional, o tiene menos, me sorprende menos, o me destaca bastante menos que lo que hace Wyatt con la película anterior. Y luego Michael Giacchino. Yo pensaba que era Peter Doyle, y vamos, que daba por hecho, como no es una saga, digo, bueno, pues habrán cogido a Peter Doyle, no sé, pues parece que he nacido ayer, porque las sagas parece que no les gusta respetar esto de tener al mismo compositor, pero Michael Giacchino se olvidó completamente de que tenía que hacer la banda sonora del Amanecer del Planeta de los Simios, y les dio la banda sonora de Lost, No, porque... pero es que además utiliza sonidos de la original de Jerry Goldsmith. O sea, Pero tiene muy un sonido poco, muy muy poco. evocador de... Sí, pero que todo está No, muy... para integrar esos sonidos, ¿eh? O es todo sea... muy pianito perdido. O sea, no es que totalmente. De hecho, eso yo no sabía que era él, y fue escuchar dos secuencias y identificarle en el momento, porque no destaca para nada. Está bastante en el piloto automático. Que no digo que esté mal, ¿eh? Pero precisamente la banda sonora de la primera película funcionaba muy bien. Sí, es que es otro rollo completamente distinto. La de la primera es muchísimo más épica y más como con mucho más peso, y esta segunda tira más del rollo de resaltar en ciertos momentos a nivel emocional o la acción, pero no tiene ese peso que tenía la otra. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Podemos ir terminando Sí. en este episodio extra de verano recopilatorio de lo que hemos visto últimamente en los últimos 300 años, más o menos. Y deberes que nos digáis qué os parecen las películas que os hemos comentado, si las sabéis, si las habéis visto, evidentemente. Bueno, aquí hay que tomar partido otra vez en los versus de los Sí. simios. ¿Estáis Que es conmigo en que es divertido. mejor el amanecer de los planetas de los simios que el origen? ¿O estáis totalmente equivocados y estáis con Qué Adri y decís que predecible el eres. Eres más origen? predecible que el origen, que la amanecer del planeta de los simios. Que anda, que no es predecible, joder. Bueno, yo quería hacer un Como decía uno por anuncio. ahí, dice, un mono encima de un caballo con una ametralladora en cada mano, ¿vale? Tu Eso te sirve para el argumento póster. es Eso te sirve para el inválido. póster. Bueno, cosas que iba a decir yo. Sí, quería hacer un anuncio y es recordaros que Vendo Opel Corsa. próximamente y muy pronto llegará la segunda parte del especial Disney. It's coming. Is coming. Disney is coming. Entonces hay varios deberes. Primero, si no habéis escuchado la primera parte, la escucháis porque nos quedó muy cookie y ya basta de tonterías. Son 3 horas que para un viaje a la playa, de esos desde Madrid hasta donde sea, pues queda muy bien. Sí, en aquel hablábamos desde los inicios de Disney, desde el Blancanieves, hasta el 89, no, hasta el 88, ¿no? Con Sí. esta base, era Basil, no, Basil no, ya se me ha olvidado. ¿La última era Oliver y su pandilla o era Creo que sí. la del ratón? Bueno, da igual. El caso, que empezaremos el segundo especial de Disney a partir de La Sirenita hasta la actualidad, o sea, Frozen. Lo digo por si queréis ir revisionando algunas que tengáis olvidadas o queréis aprovechar para ver las que no hayáis visto y demás, pues así nos acompañáis en nuestro camino hacia ver 30 y qué, Ah, bueno, ¿dónde vas? 27, 27, 27 películas. 30 y tinto, dice, va a ver. Bueno, claro que 27 son poquitas. Bueno, y eso, así que especial is coming, iros preparando. Pues eso, hasta que he llegado este episodio 80 ya de esta que ya la he visto, yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.